La mayoría de las encuestas sirven para sacar porcentajes, nos hacen ver la realidad y nos ubican en el lugar exacto de las cosas. Esta encuesta, por lo contrario, no sirve de nada. A nadie sacará de su duda. Y solo la hacemos porque no hay nada mejor de qué hablar. La encuesta piratona, con Don Cheto al aire. Tengo una encuesta piratona, ya la puse en las redes sociales, la puse con mi nuevo emoji que estoy estrenando, donde yo pueda hablar. Ando ahorita como gallina culeca, yo con muy culeco con mi emoji. La neta y sí. Lo voy a usar mucho para que cuando ponga lo vea, por favor. Entonces ya voy a hacer las encuestas ya a viva voz con mi emoji, bien perrón. That's ya la subí en el Facebook, ya la subí en el Twitter, digo en el Instagram. La encuesta es bien sencilla, pero algo debemos de aprender de esto. A ver. ¿Cuáles son, me pregunto yo en nuestra encuesta piratona esta mañana, cuáles son o deben ser las características de un buen amante? ¿Cuáles son o deben ser las características de un buen amante? Tengo yo el pensamiento de que a lo mejor lo que la mujer considera un buen amante no necesariamente son las cosas que uno de hombre cree. Que tiene un buen amante. No sé si me explico. Sí, probablemente a lo mejor, señor. El hombre dice, no, con que duren mucho a la hora de la hora. Y a lo mejor para la mujer no necesariamente tiene que ser que tengas una alta duración a la hora del cubo y pues que no anda. Oiga, pero a ver, esto no va a ser. No, a ver, no le vayas a cambiar. No, espérese. Por favor. Sí, porque empiezas esto solamente va para las mujeres. No, ¿estamos hablando de amante hombre o qué? También para la mujer. A mí me gustaría que la mujer, que nos enfocáramos en el amante masculino. Ah, ya ve. Ya después podemos ser una de amante femenino. Ok, va. Me gustaría que la mujer dijera, Don Cheto, un buen amante es así, así, así. Y que los hombres dijeran, mire, un buen amante es así, así, así. Solamente vamos al lado masculino hoy. O sea, un buen amante masculino, ¿va? Ok. Entonces serían las características de un buen amante. Amante. Sí, características. Y vamos haciendo una lista. Voy haciendo yo aquí una lista. Ajá. En este papel que tengo yo. Y voy escribiendo al hombre perfecto. Voy a. No, al amante perfecto. Al hombre perfecto. Entonces es por el lado sexual, ¿verdad? No necesariamente. Aunque muy buena duda. Un amante. Según yo, ¿verdad? Según yo, un amante no solamente se trata de sexo. A lo mejor hay cosas que no necesariamente tienen que ver con el acto en sí. A lo mejor un amante, bueno, es alguien que incluso aunque no estén ya en el, ¿cómo se dice pues? En el arremangamiento. En el acto. En el acto, hay cosas que te hacen un buen amante. No necesariamente ya estando en el acto. Antes del acto y después del acto. Ok. Voy a ir apuntando las características. Qué bueno que, porque que yo claro. Quiero apuntarlas y después que nosotros nos auto... Evaluemos. Entonces vamos a empezar con la gente. ¿Qué ha dicho aquí las personas so far? ¿So far qué han dicho? ¿So far qué es lo que ha dicho la gente hasta el momento? Voy a empezar con el primer comentario. Lo dice Life B en el Twitter, que bese sabroso. Ah, sí. Tiene que, es de rigor. Que bese sabroso. Si no sabe besar, como que sí le quitamos puntitos. Que nos llame la gente aquí a la cabina mientras tú, Gisela, ándale. Claro que sí, número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Okay. También mándelo por mensaje de voz al WhatsApp de Don Cheto al aire. 818-480-1690. Y Don Cheto también checas todas sus redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook, @ Don Cheto al aire. Dice Israel Vidal, Don Cheto, un buen amante es un hombre que está dispuesto a cumplir las fantasías en todos los aspectos de la pareja, que cumple fantasías. Ok. Eso no es fácil. Porque Giselle le sale al galán, oye, quiero que... No sé, que te vistas de conejo. A lo mejor va toda a decir, sácate la tiznada, que voy a andar yo comprando un disfraz de conejo. Ándale, es que mi sueño es el Energizer. Entonces, a lo mejor el vato le sacatea y dice, no, yo no voy a andar disfrazándome de conejo, ¿verdad? Ey. Entonces, cumplir fantasías. Fantasías. A ver, lo vamos a anotar. Ahorita te llevo dos malas. A ver, ¿qué ves? Dice, estamos hablando nomás del amante masculino. O sea, los camaradas pueden opinar, decir, yo creo que un buen amante, un vato que sea buen amante, tiene que tener esto y esto y esto y lo otro. Giselle, dime una, por favor, tú de ti, de tu parte. Que lo escuche a uno, que lo sepa escuchar. Muy pirata. Muy pirata, esperaba más de ti. ¿Por qué no? En el mío tiene que ver mucho con lo que dijo Giselle, Don Cheto. Para mí tiene que ser observador. ¿Ya ve? Escuchar profundo y hablar poco. Ok. Saber escuchar, hablar poco. Sí. Y observador sobre todo. Un buen amante, ¿qué tiene que tener? El tamaño. Fuerza es el tamaño, señor. El tamaño es lo que le importa a la vieja, así de fácil. Vámonos con música, viejón. Ya no más encuentro piratona. Ya no manda a la mujer. Lo único que le interesa es el tamaño. Vámonos con música, viejón. Se acabó. Y a Chino también le gustan las siguientes. Me quita la canción, por el amor de Dios. Me quita la canción. Como es lo que le importa. Yo oigo a muchas mujeres que el tamaño no importa. Es cierto. Todas las morras se hacen y disimulan. Pero el tamaño sí les importa. La neta. Giselle, ¿sí o no? Sí, sí importa. ¡Gracias, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. ¡Vámonos con música, mi amor! ¡No pongas canción también tú, hombre! ¡Chaparra pero de mi amor! Pero si vamos con canción. Ok. Si vamos con canción. O si vamos con canción. Sí. O que regreso con llamadas telefónicas. Entonces voy a poner aquí el tamaño, ¿ok? Sí, es verdad. 818-520-1055. La encuesta piratona con Don Cheto al aire. Ando bien triste, vale. ¿Por qué anda triste? Pues, ¿qué traen contra los chicampianos? ¿Qué traen contra los chicampianos? Señores, una encuesta piratona el día de hoy. ¿Cuáles son las características de un vato que sea buen amante? Tengo aquí lo que han dicho, lo siguiente. ¿Que ves y sabroso? Sí, muy bien. Está. ¿Que cumpla fantasías? Sí. ¿Saber escuchar? Claro. Que tenga buen tamaño, dice el chino. Señor, sí. La realidad. Tengo otra. Estas encuestas están bien piratonas, bien chafonas. No es cierto. Lo que la vieja quiere, le guste de un buen amante, es que tenga un buen tamaño y dure un chorro. No es cierto. Es todo, señor. No, no más es eso. Acabada su chino encuesta. No, porque... su encuesta piratona. ¿Le puedo añadir otra? Adelante, señor. Que huelan rico y tengan buen aseo. Que huelan rico. Pues quieren todo. Que huelan rico. Ustedes también, ¿eh? No, tampoco se hagan buen aseo. No piden mucho. Fíjate que estoy en el Instagram. La raza se está dejando caer machín en el Instagram. Pero quiero leer yo un comentario de mi amiga Erika, que le mando yo un beso. ¡Te amo, Erika! Dice Don Cheto. Un buen amante es un vato que sea hombrecito y no ande de mitotero. Bien. Y si de a tiro el hombre va a andar presumiendo que hable lo que fue. O sea que a lo mejor un buen amante también es una persona discreta. Claro. Discreta. Esa me gusta mucho ese punto a mí. Yo no tengo nada, nomás discreto sí soy. El único. Ok, buen, como dijimos que era buen, ¿qué? Aseo. Sí, muy buena. Aseo personal. Buena vamos rico, a las líneas telefónicas. Pásame a Mari, dime. ¿Con pelo o sin pelo? No sé, puede ser que aquí nadie ha dicho acerca del vello púbico. ¡Mariana! No, María, o okay, que María pues primero, pero Mariana es la tres. ¡Buenos días, María! Buenos días. María, si yo le preguntara a usted, más bien le pregunto, una característica de un buen amante, y usted como mujer, ¿qué me contesta? Que primero la satisfaga uno y luego él. Ah, sí. Claro que sí. Muy okay. Bien dicho. Es un buen punto pues ahí. Sí, obvio. Pues sí. Es que no todos se preocupan. Primero, la satisfacción de ella. Satisfacción de ella. Sí. Ahí ok, está. Satisfacción de ella. Cosa que no todos los hombres tienen, ¿verdad? No, claro no, que no. Los camaradas, luego y ya termina. Luego lo salen con la misma, la mentirota del hombre. Es que no sé qué me pasó. es que No. Uno, cuando uno luego, ¿verdad? Dice uno, la mentirota que dice uno es... Es que estás espectacular. ¿Y quién sabe? Hola, no, señor. Pues yo cuando ustedes van, yo ya vengo mascando chicle y chavalada. Voy con Mariana. Mariana, ¿cómo está, Mariana? Muy bien, Don Cheto, ¿y usted? Yo, pues dicen que ya estoy pa'l catre y yo sí le estoy creyendo ya. ¿Cuál es una característica de un buen amante? Neta, la neta, ¿usted qué cree? Pues yo tengo tres. Que sea un buen tamaño. Que haga un buen sexo oral. Y la tercera, que tenga una buena duración. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Mariana! ¡Ya con ella se acabó la encuesta, perroncísimo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, el alcohol! ¡Deja untarme alcohol con marihuana! Porque... ¡Hombre, está bien, perro! ¿Qué? ¡Ah, estoy untando alcohol con marihuana porque... ¡Qué cosas acabo de oír yo! ¡Qué cosas acabo yo de oír, hijuela! Está bien, Don Cheto, es la verdad. ¿Tamaño? Giselle, ¿por qué? ¿Qué traes tú? ¿Por qué te ríes tanto? Por lo que usted... Es que sí, vámonos con música. No, Juan, no quítame eso. Ay, tú también ya quieres acabar esto. Uy, voy con Viridiana, línea número 8. Bueno, ya Viridiana, un buen amante. ¿Cuáles son sus características, Viri? Viri. Ah, caray. Anda trabajando del Furly. Pásame a Liliana. Bueno, ya Liliana, número 6. Liliana. Viridiana, la había puesto mal. Oh, pues es que... Me cambié el nombre, viejón. Oiga, Liliana, ¿cuál es su...? ¿Qué es lo que usted cree, Liliana, de un buen amante? Ay, Don Cheto. Pues me hace que me acuerde de un chico de Sinaloa. ¿Y cuál era su característica? No, pues que sea un caballero en la cama, que tarde, que no se haga lo que va. Y con ese chico me subía, me bajaba, no, olvídese. O sea, y al final de cuentas, ¿qué característica fue la que te llamó la atención? Pues que era muy paciente. Uh-huh. Era muy paciente, era un caballero en la cama, escuchaba, y muchos van a lo que van y luego ya salen con sus burradas, como dice Don Cheto. Ay, salen con su batea. Ok, voy a leer unos ebucazos porque están muy activos en el Face, lo cual me da mucho gusto. Dice Don Cheto, yo soy hombre, pero creo que uno de amante es conocer lo que le gusta a tu pareja y volver el acto recíproco. Dice mi amigo Miguel Ángel Flores. Qué bonito hablaste, Miguel Ángel. O sea, bien, Miguel Ángel. Antonio, un buen amante, no criticar, saber escuchar y no presumir. Fíjate que me gustó, esto lo dijo Antonio Nila. Antonio, me gustó un punto de los que dijo Antonio. No criticar. Yo creo que un buen amante es, yo qué sé, ¿verdad? Yo qué sé. A ver, diga. Pero creo que un buen amante también es hacer sentir a la mujer en un estado de confortable. Seguridad. De seguridad. Uh-huh. Porque la mujer, porque ella es así, todas las mujeres, hasta las de Victoria's Secret, que salen ahí de Angelitas de Victoria's Secret, son inseguras de su cuerpo. Porque estoy muy huesuda, estoy muy gordita, tengo estrías. Yo creo que un buen amante es hacerle saber a una mujer que es hermosa. Yo soy muy mal amante. Yo creo que soy muy mal amante. Pero yo les voy a dar un consejo a la chavalada para que ustedes sí sean buenos amantes. Hombres, tome nota. Busque el lado flaco. El lado flaco, el lado inseguro, la mujer se lo va a decir a usted. Si su lado inseguro es una cicatriz o las estrías, usted empiécele a besar su cicatriz y sus estrías y decirle que es hermosa. Y que esas cosas que ella cree que son imperfecciones es lo que la hace perfecta. La belleza es eso. Aceptar imperfecciones. La gente y nosotros no creemos en la perfección. Nosotros los humanos no creemos en la perfección. Porque cuando vamos a un supermercado y vemos una manzana perfecta, roja perfecta, desconfiamos de esa manzana. Para mí que esa manzana ha de estar ya pachichi. Para mí que esa manzana la estuvieron puliendo con cera para que se mirara brillosa. Desconfiamos de la belleza perfecta. Hay que hacerle saber a la pareja, en este caso a la mujer, que sus imperfecciones son hermosas. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué cursi me salió! ¡Usted, denle duro y hasta aquí! ¡Luego me están matando mis perros! ¡Me están matando mi cotorreo! Don Cheto. ¿Cómo el...? Ya les digo, pues, hombre, ¿cómo estamos? ¡Excelente, Don Cheto! ¡Feliz así de la vida! ¡Así la me cuachalanga, hija! Ay, pues déjeme contarle algo, Don Cheto, que se me hizo insólito. No, hombre, así estamos llenos. Sí, aguántanos. Cuéntame. Ah, bueno, no, que no, nadie no, en tu cabeza ve ni cuéntame. Que en tu corazón, tú, cuéntame. Bueno, yo no sabía que esto... Las de la cara. Eso no se explica. Esos no son pecas, ¿eh? ¿Son manchas de sol? Pecositos los güeritos, usted, esas son manchitas. Manches del sol, ¿verdad? Sí, pues no sé si es del sol, pero sí son manchas, don Cheto. Sí, no, lo que dicen el manchado. Sí, dicen el manchado. Adelante. Ay, bueno. Oye, una mujer inglesa ingresó al hospital por un fuerte dolor de estómago. Sí, andaba mala, tenía el E. coli. No. No. Descubrió que estaba embarazada 45 minutos antes del parto. Imagínense que, ay, no, qué horror eso. Dice que nunca notó ningún síntoma de embarazo. Que dice que hubo una vez que pues sí sintió sus pies hinchados, tenía así como ciertas cositas que a lo mejor podrían ser como indicaciones de que estaba embarazada, pero nunca lo tomó en cuenta. Durante la noche, pues ese día que dio a luz, empezó a sentir más dolores fuertes. Okay. Fue al doctor, don Cheto, hasta que no le hicieron un ecosonograma, fue que descubrieron que estaba embarazada la muchacha. Fíjate que, pero esto estamos hablando de cuánto tiempo antes de parir. Pues 45 minutos. Okay. O sea, ya cuando estaba en labor. Yo he sabido de gente que tiene 6 meses y no saben. Ay, no, pero yo también, pero llega un momento en donde se mueve el chamaco. Sí, o sea, ¿cómo te empieza a patalear? Pero hay mujeres que dicen, ay, creo que me cayó mal, creo que me cayó mal algo. Ah, sí, sí, sí, sí. Pero mira, no quiero yo oírme muy mal, quiero pedir una disculpa porque voy a decir una tontera. Yo la digo por usted, estaba gorda para no darse cuenta. Gracias, sí, es que mira, a veces algunas mujeres gorditas, es que el caso que yo conocí tenía 7 meses la muchacha, y como ella estaba pues gordita, nunca ella no sabía que estaba en barandales. Neta. Y hasta que fue a hacer que se sentía que mareada y quién sabe qué, y su mamá le dijo, para mí que te pegaron en la frente, y ella, no, ¿cuál me pegaron en la frente? Pues cómo, pues era el Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo. No, era un vato que vivía en una trailer ahí al otro lado donde ella vivía, ¿verdad? Ajá. Pero, y sí fue, y tarán. Sí. Shazam concedido. Shazam concedido. Que el chino, anda un rumor que al chino le pasó lo mismo. Ah, ya les conté, a mí pasó una morra. No. ¿Qué te pasó? No, sí. No. Con tu mamá, ella no te quiso, pero 45 segundos después de que naciste. No, chino sí lo quiso su mamá. Sí, pues lo... ¿Cómo te cuento que salimos dos? Porque soy gemelo. ¿Salieron dos? Yo salí y luego pasé. Oye, ¿no hay chance de cambiarte por tu canal? ¡Ey! ¡Ay, ahí estás en mi teléfono! ¿Cómo se llama tu gemelo? Ándale. ¿Cómo se llama tu hermano? Rodrigo. Es Elvin y Rodrigo. Rodrigo, si nos estás oyendo, ¡venti tú! ¡Ándale, venti! Tu hermano no está dando el ancho. Además, Rodrigo es mucho más sensible y mucho más buena persona que el chino. ¿Sí? Sí, es más sensible. Tú eres muy brusco, Rodrigo. Debe de ser más nice. No, yo no digo. Entonces ahí para cambiarlo. Ah, ya te digo, con esto del embarazo, tú, con esto de... ¿Cómo se da cuenta uno que... Ay, tú te vas a ver muy bonita cuando te embarazas. Pues ya me vio, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, embarazada, te vas a ver muy bonita. Luego las mujeres flaquitas embarazadas. El otro día fue al McDonald's, yo al McDonald's. Tú sabes, uno que anda en restaurantes perros. Finos. Fui al McDonald's y andaba una muchacha americana gabacha. Flaquita, estaba delante de mí en la fila porque se llenan, ese McDonald's se llena. Y yo la miré muy flaquita de a tiro. Cuando se dio la vuelta, Dios, parece que se iba a tragar una pelota. Ay, pobrecita. Flaquita, y así como las culebras cuando se comían las ranas en el rancho. ¿Nunca ha dicho la culebra? Sí. La culebra se comía. Yo vine a trabajar a la parcela, porque no sé si ustedes sepan, pero yo fui campesino. Yo sé que no se nota, no. Que se nota como que yo trabajaba ahí en el Wall Street, pero no se vayan con la finta. Es engañoso usted. Edad. Entonces, vinieron los de trabajar allá en la parcela, los que son de rancho, y vine caminando en un pueblo bordo, y allá había mucha culebra de agua, pues zacatera, que le dice uno. Y luego se oía de repente así, así se oía. Ajá. Y eran, ¿sabías tú que por ahí entre el zacate, entre los huizaches, su zacatonal, había de seguro una culebra que se acaba de comer una rana, y la rana todavía dentro de la culebra ya, como que quería croar, pero nomás oía... Así nomás se oía. Ay. Y ya miraba la culebra y se le miraba, pues, flaca, y de repente una bola montaba el sapo, la rana que se había tragado. ¿Sabe qué es lo más sorprendente de todo esto? Que empezamos con un embarazo, de ahí saltamos al matonas y luego saltamos a su rancho. ¡Qué perro! ¡Cochinero que traemos ahí! ¿Por qué saltamos de un lado a otro? ¡Cochinero! ¿Te has preguntado por qué saltamos de un lado a otro? ¿Por qué? No, porque está hablando de ranas. ¡Ah! No te muevas, que seguimos con más de Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Señores, ¿cómo andamos? Al puro permillosón. Que les iba yo a decir que tengo problemas graves. Ando bien preocupado. ¿Por qué, señor? Tengo 2 días que sueño con el chino, ¿vale? ¿Y Es parte de Chination, señor. Es normal, es normal. Como que salen mis sueños. Ayer soñé que le daba $2,000 yo al chino. ¿Tú crees que yo cuándo, güey? Vale. ¿Y hoy? No, pues eso soñé. No, bueno, primero deme esos 2,000. Échale. No, ya, yo andy, güey, eso a mí. Que le decía yo al chino, toma, para que lleves a tus dientositos de vacaciones. Diría Yesenia Andrew. Es un sueño premonitorio. Es un sueño premonitorio. A lo mejor te un voy a dar. Un sueño recurrente. A lo mejor va a ser tu liquidación ahora que te corran. A lo mejor, no sé. Tu adelanto ahí. Puede ser. Pero suena bien para las vacaciones, viejo. Y a ti que no estaría nada mal, ¿verdad? Pero mil, a mí que, güey, me los va a dar, hombre. Tú, es lo que digo yo. ¿Sabe por qué? A lo mejor le quedó en mente que ayer le estaba diciendo, creo que te debo, ¿verdad, chino? Entonces, a lo mejor, su subconsciente lo estaba ahí recordando. A lo mejor. Lo que sí es que ya estamos aquí bien puestos, 15, señores. Puestos 15, dicen los galleros. La Giselle Bravo, la bella. Que sube unas fotos muy pispiretas. Ella en su... filtros encima. Ay, chiquita, por favor. Pero muy guapa. Muy pispiretas sus fotos. El chino que no pone filtros porque él no necesita filtros. Señor. Debería, necesita filtros tanto en sus fotos y en la boca. Ay, si las fotos no hablan, bebé. Ah, por eso no te sigue, bebé. Y pues yo. ¿Y usted qué? Y pues yo así. Usted tampoco sube nada, señor. Como que era así nomás, y pues yo. Oiga, este gran programa que tenemos el día de hoy preparado. No pregunte qué tenemos. ¿Qué nomás tenemos, señor? Déjense llevar. ¿Dónde está su productora, oiga? ¿Quién? ¿Su productora? Ahí. No sé, no ha llegado, ¿verdad? No, me está preocupando. ¡Señor! ¡Me has mirado a los! ¿No vendrá, señor? Le voy a ¿no decir. Vendrá? No, Capi, no, ya llegó, Capi, mira. Prepárate llegó para los... ¡Ay, no, olvídalo! Ya te iba a decir que diera los espectáculos. Oiga, familia, les... ¿Qué se les antoja? ¿Con qué se les antoja empezar esta mañana? ¿Con qué? Con una historia, señor. Despierta primero. Tú pide, aquí tienes tu menso, ¿eh? Les voy a contar una historia que ahorita que estamos nosotros, los que somos papás, levanten la mano los que son papás. ¡Yo! Nomás yo, el chino y el Chapis. Oye, Mayra es mamá, ¿verdad? Ok, la chica Ferrari, pues tú, porque no quieres mamacita, chica Ferrari. Dile. Ahorita te consigo dos sipiones que te jinquen uno cada uno, ¿verdad? Ahorita que tenemos a nuestros chiquillos en la casa, con las vacaciones, con la comedera, porque nomás eso hacen comer y comer y comer. ¿Cómo en vez uno de padre se pasa de protector? ¿Por qué lo dice? Ahorita les voy a contar una historia que tiene que ver con la cómo las cosas que más nos enseñan a nosotros son la naturaleza. Dicen los sabios que cuando tengas dudas, salte a la naturaleza y la naturaleza te dará las respuestas a tus dudas. Entonces, qué hoy, bonito. Sí. Entonces, hoy voy a contarles una historia que tiene que ver con mucho con nuestros hijos, con nosotros también, con la gente que nosotros queremos. Y cómo la naturaleza es la que nos enseña esta lección. Si usted me permite una canción, yo regreso y se la cuento. Don Cheto al aire. Es la gente que una galleta María tiene más talento que Don Cheto. Es que no lo han oído contar historias. Que iba una en Don Cheto al aire. Oiga, pues felices vacaciones a los chiquillos que acá, por este lado, andan de vacaciones ya los niños de la escuela. Quiero contarles yo el día de hoy un cuento, una historia, empezando la hora con historia, ¿verdad? De cómo la naturaleza nos da las lecciones más grandes en nuestra vida. Y comentaba hace ratito, por si usted no, que dicen los sabios que cuando tengas tus dudas de tu vida, salte a caminar. La naturaleza te va a dar la respuesta, ¿verdad? Hoy quiero contarles un cuento de un hombre que andaba él allá en el monte, ¿verdad? No en el monte California, andaba en el monte, allá en el cerro, allá en la montaña. Era un leñador. Se sienta este leñador a la sombra de una higuera. Entonces va viendo él, sentado allí, en medio de la nada, lo rodeaba nomás la naturaleza. Este leñador va viendo cómo había, ¿cómo se llama lo ese de la mariposa? Los que los, este, los, la capullo. La capullo, un capullo de mariposa en una rama bajita. Entonces, usted ha visto los capullos de mariposa, ve cómo son unos rollos ahí, como un telar, así, ¿verdad? Y él se puso cuidadoso en ver el capullo de mariposa que se empezó a mover. El cocún, que le dicen en inglés, ¿verdad? El cocún. Empezó a moverse. Entonces, el hombre, curioso que era, se le quedó viendo a este capullo de mariposa que empezó a moverse. Y empezó a ver cómo. Poco a poco, pero muy despacito, con el paso de los muchos minutos, empezó a salir la cabecita, las antenitas de una mariposa de adentro. Entonces el hombre se sentó allí. Y fíjense en de que se quedó pasmado con eso. Tan pasmado que perdió la noción del tiempo. Y pasó allí mucho tiempo viendo cómo la mariposita que estaba dentro del capullo quería salir, quería salir, quería salir. Pero no podía. O sea, estaba batallando mucho para salir la mariposa del capullo. Este hombre, que ya tenía rato allí viendo este desenlace, ¿verdad? El progreso que iba haciendo poco a poco la mariposa, se le ocurrió una genial idea de ayudar a la mariposa. Porque él dijo, bueno, pues esta pobre mariposa no puede salir de ese capullo. Las mariposas son muy bonitas. Ah, qué bonito, mariposa, en todos los idiomas, ya ti, cosa curiosa. En cualquier idioma, la mariposa tiene un nombre muy bonito. En cualquier idioma. En cualquier idioma. En todos los idiomas, el mariposa suena bien bonito. Entonces él dice, la mariposa es muy bonita, entonces yo aquí nomás estoy de oquis. Se levanta, saca su navaja que traía el amigo, ranchero al fin, saca su navaja, agarra el capullo de mariposa que estaba colgado, lo descuelga de la rama y empieza a abrirle al capullo para que la mariposa salga. Y efectivamente, la mariposa sale. Pero cuando la mariposa ya cae en el suelo, empieza a quererse mover y no se puede mover. Empieza a querer levantar, así alzar las alas y no puede alzar las alas. Cuando por fin logra y unas alas todas guangas ahí, empieza a querer volar la mariposa y la mariposa no puede volar. Porque a pesar de que el hombre quería hacerle un bien, le hizo un mal a la mariposa. Porque da la casualidad que la mariposa y las horas que dura al salir del capullo es lo que la hace a ella fuerte para poder, para de aquí a que salga, haga de cuenta que es un ejercicio. La mariposa se está ejercitando al querer salir del capullo para cuando salga se convierta en un animal con alas fuertes para poder emprender el vuelo. Ese proceso de salir del capullo de la mariposa y volar es lo que la hace que sea ese animal tan bonito, que ese insecto tan bonito que es la mariposa. Entonces, vale, nosotros muchos tenemos hijos y queremos a veces proteger a los demás sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, nuestros hijos. Y ahí andamos por la vida diciéndole a nuestros hijos la misma. Es que no tienes que sufrir como sufrí yo. Y qué bueno que pensemos así como padres. Qué bueno, así tiene que ser. Pero hay veces que uno tiene que dejar a sus hijos que haya momentos para salir también ellos de su capullo, porque eso es lo que lo va a hacer fuertes. Nos la pasamos diciéndoles, ay, es que yo no quiero que sufras como yo sufrí. Pero ¿por qué uno es medianamente o muy fuerte y como usted se sienta? Pues porque vivimos momentos fuertes en nuestra vida. Porque la vida se trata de eso, de enfrentar en lo que nos define, lo que nos hace, lo que nos diferencia. Los momentos fuertes. Y eso es como para los hijos. Sí, hay que protegerlos y todo, pero nunca de más. Porque ellos son como la mariposita, acuérdese de esto, saliendo del capullo. Esos momentos difíciles son los que los van a convertir en las personas que de bien, de provecho, más adelante. Esto es en cuestión de los hijos, pero esta historia de la naturaleza también nos enseña otra cosa. Que a nosotros mismos, en momentos de crisis, en momentos duros, eso es lo que nos va forjando. Como forja el herrero el metal, ¿cómo se forja? Primero lo mete al calor y entre más caliente esté, pues más moldeable es el metal. Así nosotros sabemos también. Como mariposa saliendo del capullo o como el metal del herrero. Los momentos fuertes son los que nos definen en la vida. Y hay que aguantarlos. Porque no tenemos otra opción. Aguantarlos. Porque al final, así como la mariposa, vamos a salir más fuerte. Don Cheto al aire. Bésame un tiempo de vals. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Oye, Chayanne todavía vive, ¿verdad? Todavía vive y está. Está bien guapo, ¿eh? Al puro millonzón. He's a delf, la verdad. Tiene lo mío. ¿Qué? ¿Ande? ¿Es qué? He's a delf. Like, he looks good. He's a delf. No. Ok. Oiga, pues estamos a ver qué es. ¡Una chicotota más! ¿Cuánto que dice? ¡Qué bien se ha conservado Chayanne! ¡Una chica más! Eso yo, ¿verdad? ¡Hola, Doche! Pues es que la neta sí se ha conservado bien después el viejón. La no, verdad no, que sí sabe yo excelente. No sé ni conservar, mijuela. Yo creo que yo creo que yo saliendo de aquí, lo que voy a hacer es esto. ¿Qué? Todos los días, cuando ya salga yo a trabajar, me voy a meter en un tambo con vinagre y a ver si me conservo, ¿vale? Porque no me conservo yo nada. Poco a poco el paso del tiempo va mermando todo en mí. Pero ahora está haciendo dieta, está haciendo ejercicio. Cállate, que no he rebajado nada. Ya no bien decepcionado, estoy a punto de caer. Ya. No, no caiga. ¿Se acabó? Ahorita estoy a punto de caer. Somos dos. Me traje una dona y ahorita me traje un pan. No, pues chino, pero pues tú, como tráete el panecito para acá. No, digo. Pues para que agarres ahí. Uno, no. Se ve bonito aquí. Muy bonito, mira. Aquí se ve. Señores, vamos a ver tú qué es. ¡Una chicotota más! Vamos con Daniel de Ontario, California, la línea Chuacas de cabina. 818-520-1055. Ese Danielón, ¿cómo andamos, viejo? Super viejón, ¿cómo andan? Al puro trillón. Al puro trillón, dijo el Ezequiel. ¿Cuál es su chica más? Es todo, viejo. Antes que nada, un saludo para toda la raza de los Reyes. ¡Y arriba los Reyes, Mitch! ¡Ah! ¡Y arriba Michoacán! ¡Hombre! Arriba, los Reyes la Paz, señor. Los Reyes la Paz. ¿Cuál es tu chica más? Ocheto, ayer fui mi cuñado a visitarme a la casa. Mi cuñado es un batonón así de 2 metros, así de adote el cabrón. Cerca de la casa está una licor. Y le digo, cuñado, vamos por un bocecito. Ok, vamos. Y saliendo me dice, cuñado, no tienes una sombrilla porque está muy caliente el sol. ¡Vato, no! Que dice, yo no salgo al solazo sin sombrilla. Una pedicurista más, hijo de la, hablándolo por lo claro, ¿verdad que sí? La neta. Sí, Don Chito, la verdad. No puede ser. ¿Cómo no? ¿Quieres una gorra o qué? Ni sombrilla ni paraguas, señores. No, el verdadero macho alfa. Pescuezo prieto, ingle percudida. Sombrilla uña paraguas, cacahuata. ¿No? Ew. No podemos andar ni en paraguas ni en sombrillado. Pues ¿quién es lo mismo? No, sí, lo mismo, pues, pero el clima le hace cambiar de nombre. Sí, la neta. Tú no puedes ir un paraguas en el sol, ni sombrilla en la lluvia. You know what I mean? No se puede, chino. Si quieres, no suena bien. Dilo, pues, si quieres. Pero no está bien dicho. Ok. Vamos con Marcos de Baldwin Park. ¡Vamos con Marcos! ¡Buenos días, viejón! Viejón, ¿cuál es su chica más? El otro día que me corto el dedo y estaba un primo mío y le digo, mira, ya me corté, y miró la sangre y que se desmaya. ¡No! que se desmaya por la sangre. ¡Una chicotota más! Que tú eres de esos ahí. Yo no me desmayo con la sangre. ¡Tómala! ¡Cuco! Si tienes cara. Si no. Depende de dónde esté la sangre. ¡Bebé! O que vato que dice... A mí no me gusta mucho salir porque me ingento. Ay, yo ay, sí, sí me ingento. ¿Vato que se ingenta? Una chicotota más. ¿Qué vas a ingentar? Ajá, y a mí siempre me dice, le digo, vamos a salir y esto. Me dice, ay, no, me ingento mucho. Te encanta el alborote. Vamos a este concierto. Ay, no. Chedo, y el olor a... Oye, sí, se ingenta. Vato que se ingenta, una chicotota más. Don Cheto, vato que se asusta con una simple culebrilla ahí, bebé, porque le sale una chicotota más. Ah, sí. No, ¿y que no, brinca? No. ¿De miedo? ¿Cómo no? Sí, ¿qué? Señor. Claro, saludos a la pulga. No, ves que la pulga sí mata culebronas grandes ahí, ¿eh? Entre el, ¿cómo se llama? La jojoba. Mátame la culebra, pulga. Pero a... ¿El gusano muere? Oye, a ver, tengo una. ¿Cómo se mata el gusano? Vato que dice, ok, ahí está la situación y usted me dice si es chica más o no. Llega un vato con un lentis y el amigo le dice, oh, a ver tu lentis, y se los pone y dice, y aquí son, ya no te los voy a dar. ¿Es chica más o no? Sí. Yeah. La neta sí. No, no, pero también es macho vivado. Ya no te los voy a dar, ya de aquí son, porque... Pero, si no, quieres... eso lo dices con unos zapatos, todavía sí se ve así más macho alfa, pero uno porque lentis si lo lentis chica más. Es porque como el vato, el tipo se ve bien con lentis, cree que a ti se te van a ver bien los lentis. ¿Tú no eres de lentes, seas ahí? No, ni de gorra porque no me quedan. No, pues es que... ¿quién cabezón? Mira, trata tú de... Agárrate una canasta de pan. Trata de poner lentes y gorra. ¿Era que no le queda? No. Es lo mismo. Agárrate una calabaza. Ponle lentes y gorra. No le queda. Es lo mismo. Déjanos a nosotros los chavalos usar. Chavalo. Yo estoy cabezón. Vamos con Humberto de Bellflower. Esta está buena. Ahorita vamos con la tuya, Chinampa. Buenos días, Humberto de Bellflower. Buenos días, Don Cheto. Un saludo para todos en cabina. Giselle, I love you, chiquitita. Yo más, baby. Cali, Juan Kid. I love you. ¿Cuál es tu chica más? Está buena esta. Don Cheto. Vato que le dice a otro vato, ay, no me grabes porque me pones incómodo, me van a mirar tus amigos. Una chicotota. Si no me saques a mí en el video. Ay, no te pases. Y ahí viene un control. Una chicotota más. Mega chicotota más. Cállate, China. No, era escrito. Dice, vato que le dice, ay, te peinaste muy feo, deja yo te peino. No. Es una chicotota más. ¿Cómo se? Ay, te peinaste muy feo, yo sí, te así, peino. Te peinaste muy... Déjame, yo te ahora, peino. Pero hay otra también a esa, que cuando dices tú, ¡eh! ¿Me peinas tú porque a mí no me sale bien? ¿Estás peinando a tu amigo allí? ¡Ay, no! No, come on. ¿Chicototas? Más. Ay, te encargo que no empujes mi silla, ¿eh? Don Cheto, vato que... Le hago para acá y me da patadas a la silla, este. Dicen por acá, vato que mastica chicle y hace bombitas... ¿Se pasa o no? Un chimoltrufio más. La neta. Un chimoltrufio más. Pásame a Gonzalo, línea número 5, línea número 5. No ¡Gonzalo! Solo. No estás solo. Don Chetito, buenos días. Buenos días, hijo. ¿Cuál es tu chicotota más? No estás solo. Mire, ayer fui a un jale y tengo a mi amiguito el Ferra. Los puse a clavar maderitas y le digo, súbete ahí, clávame esas maderas. Uh-huh. Dice, no, ahí yo no me subo porque está muy alto. Una chicotota más, Don Cheto. Como dijo un señor del rancho. ¿Qué dijo? O sea, el vato trabaja en la construcción. Y dice que no se sube porque está alto. Uh-huh. Entonces, dile que agarre su computadora. Que mañana no vaya, que lleve su computadora y se ponga a invertir en la bolsa y saber dónde sacar y dónde invertir ese dinero. No puedes tú trabajar en la construcción y decir... Yo ahí no me subo porque está muy alto. No se puede y trabaja. No, tienes que entrarle a todos los de la construcción, la verdad, mi respeto. Así un señor del rancho le dijo, pasó el hijo de uno de sus trabajadores, le dijo, hey, dile a tu papá que mañana se lleve la pala. Y regresa el chiquillo, dice, papá que no tiene pala. No, que se lleve pues la guadaña para que esté casangueando ahí. Y regresa el chiquillo, dice, papá que no tiene guadaña. Pues que se lleve el asadón. Y regresa el chiquillo, dice, papá que no tiene asadón. Pues la rosadera. Para repelar. Y regresa el chiquillo. Dice, papá, que no tiene rosadera. Y el señor se enojó. Dile, pues, que se lleve la computadora al hijo. Pues vale, era así como este camarada. La neta, una secretaria más. Yo no me subo, trabajo en la construcción, pero yo no me subo más de dos pisos porque me mareo. Una chicotota machín, más, señores. Machín. ¡Jálate, Chinampa, con un guasapazo! Saludos, Don Cheto, desde San Francisco de Rincón, Guanajuato. vato que le dice a su pareja, lávame la ropa con jabón líquido, porque con el de polvo me sale alergia, una chicototota más. ¿Cómo que te va a salir alergia? No, no, no es cierto, señor. En tu casa, en México, no, lavas jabonzote. Lávame con líquido porque me jabón sale. Foca. Sí, ¿foca? Ariel, señor. O Roma. Ahora llegas aquí. Sí. Ponle de líquido y que sea el que tiene la E, porque es el... No, el sote huele bien rico. ¿Cuál es? No. Sí. No, señor, no. ¿Esa cuál usí, Carmela? Yo, la neta, verdad, ni sé. ¿A usted no le da alergia? No, no tengo alergia yo. No. Alergias no tengo. Vato que tiene alergias es una chica más. Yo siento que es ahí, por su condición de mujer. Yo no tengo condición de mujer, porque sé. No eres muy alérgica. ¿Tú a qué eres alérgica? No, yo era alérgico cuando era niño. Ahorita ya no. ¡Ah! ¿Y al gluten? Y el gluten free. Ah, bueno, nomás al gluten. Ah, te hacías güey. Esa madre es falso. Es psicológico. Es psicológico. ¿Tú eres alérgico, chino? No, la nada. Neta, tú eres no. Tú dijiste que al camarón. Mire, yo soy alérgico al chino, de ahí más. No, no, pero, o sea... No, el camarón no. Yo, yo no tengo alergia. Me enronchaba, pero lo... O sea, así lo trajo. Contra wey. Eso y... Lo puedo iluminar. Sí, yo sí como. Nada más, no soy tan fan que digas, uy, camarones en esto y esto, y le ve la diferencia y qué rico. Pero no eres alérgico. Sí, me salen ronchillas, pero me aguanto. O sea, no es algo que digas. No, oh, yo camarón no te lo dejo, aunque me den ronche. Yo tampoco. Yo primero me pongo limón con ajo, listo, ahí un chat de limón con ajo. Por si empiezo a enroncharme, me lo tomo. Pero el camarón no lo deja. No lo voy a dejar, aunque me ogui. Don Cheto, al aire. Tiche, son 4 minutos después de la hora, el equipo completo, Giselle Bravo. ¡Presente, viejo! ¡El chino al aire! ¡Presente, señor! Tito Padilla en los deportes, ahí García Solís en los espectáculos, ¡everybody ready! ¡Ready! ¡Yeah! ¡Everybody ready! Porque yo no estoy ready. No, si sí estoy ready. Como dicen los reggaetoneros. ¿Cómo? ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! ¡1,000,000 de copias obligado! De verdad, verdad. Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche. Harto de qué platicar, señores. Una de las noticias, de esas noticias que le andan dando la vuelta a México, es que ya por contingencia migratoria van a empezar a pedir identificaciones en los camiones. Ahí en México, en los camiones pasajeros. O sea, ¿los van a verificar para, pues, ahí amarrarlos? Sí. Van a pedir identificación. Y mucha raza se agüitó, pero vamos a ir por partes, dijo Jack el Destripador. ¡Taén! Director de ICE reacciona a anuncio de Trump y dice, no tenemos recursos para deportar millones de personas. Les tengo todos los detalles. Además, Donald Trump ya empezó a hacer campaña y dijo, hay que mantenernos grandes, está en... Testimonio de 3 mexicanas que fueron esclavas sexuales, sellan el destino de esta secta. ¿Cómo se llamaba? New... Ahí se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. ¿Para qué eran noticias que no sabes, vale? No, la... ¡Ay, que agarraron, hombre! Ay, ¿cómo se llama la secta? ¿Con el que vinculan ahí el esposo de esta... ¿Cuál? ¿Ludvica Paleta? Sí, le salió. ¿Cómo se llama? ¿Qué no está leyendo allí, Vali? N, es que no me acuerdo cómo le dicen. En Nexium. ¿Nexium? Bueno, ahorita les digo el nombre. Ay, no, señor. Sí, ay, no. Se llama Nexium, ¿no? Ay, señor, no me regañe, pues se me olvidó el nombre. ¿Cómo estoy diciendo algo? Es que con la mirada... Está viendo, ¿no? Y con la parece mirada. Que se lo quiere intimidad, tragar. Señor. Bueno, la secta NXIVM. Ahora sí deberías estar preparado con sin Nexium, noticia, Nexium, ¿no? Sin Nexium. En los deportes, Agapito Padilla, ayer se acabo fueron en donas. Acaba de no creer si. De no creer si Brasil, Venezuela. Y en los espectáculos. Belinda niega romance con Lupillo. Dicen. ¡Ay, güey! También tú con tu gargajo antes. Antes, voy a dar una recomendación que no te enseñaron en las universidades onicuites. Antes de ir al aire, así era. Calienta, bebé, calienta garganta. Señor, no digo. Escucha ahí las gallos, güey. Es que señora, traes el gallote. Un gargajo. Ay, sí, ¿entonces qué es? Belinda niega romance con Lupillo. Dicen en la producción de La Voz que apenas se llevan. hija de Edith González manda carta abierta a su madre. Y confirmada película hollywoodense de Jenny Rivera, le tengo la información. Churrote. ¿Tú cómo sabes que va a ser churrote? Este güey. Cállate, perrocico. Ey, no estén de payasas. Ay, sí, defiende a su bebé. Señores, vamos a empezar con lo que viene siendo noticia. Ay, sí, mi hermanito. Mantengámonos grandes, dijo Donald Trump, ya que inició todo formalmente su campaña de reelección con un cambio de marca al abandonar el Let's Make America Great Again con un nuevo Mantengamos Grande a Estados Unidos. Trump afirmó que era el mejor lema político de la historia. Todo para él es lo que él hace, es lo mejor en la historia. Todo. Bueno, pero dijo que ya estaba superado el Make America Great Again por el Mantengamos Grande Estados Unidos. Ya lo hicimos, reconstruimos a nuestra milicia, estamos en eso, cuidamos a nuestros veteranos, recortamos regulaciones. El mandatario pidió a los asistentes que votaran a gritos si preferían lo nuevo o lo anterior. Cuando hubo aplausos más atronadores por el nuevo lema, se apartó del podio y se tapó los oídos. Pensé que iba a ser menor la diferencia, pero olvídenlo. ¡Mantengamos grande a Estados Unidos! Así dijo Donald Trump. Estamos rompiendo las reglas de la política al cumplir nuestras propuestas. Así señaló. El muro con México se está construyendo. Incluso mencionó, lo está haciendo más barato ante la negativa del Congreso en darle los fondos. Cambié el diseño, dijo el mandatario. Esta imagen ha sido sustituida por metal más chico, es más grande, más hermoso y más barato. A veces tienes, si no te dan dinero, tienes que hacerlo más barato. Así dijo Donald Trump, como quiera que sea. Ya se lanzó oficialmente para su reelección con el nuevo lema, Mantengamos Grande a Estados Unidos. Dice, Don Chito, quiero adelante. Comentar algo acerca de esto. Me parece que es muy claro que el señor Donald Trump, él cree que en sus menos de 3 años de gobierno, él ya hizo grande América, entonces ahorita ya lo quiere mantener según porque él ya lo hizo grande otra vez. ¿Qué tontería de querer cambiar su eslogan de campaña cuando lo que tendría que hacer es realmente estar trabajando por el bien de este país, que no se nota? Sí, ya me imagino que Donald Trump está preocupado por lo que dijiste. Sí, ahorita... Mira, si quieres te comunico con él para que le digas. ¿Sabes qué, Donald Trump? Tú no puedes comunicarme con él porque tú no tienes el teléfono ni de tu vecina. Claro que no, ni tú, o sea, come on. Cállate. Señor, hable con ahí. ¿Qué quieres que le diga? Que nomás se diga a dar espectáculos y ya, ahorita no hable. Él no da noticias. Bueno, nomás tengo una cosa que decirles ahí. Sí. Pero si le digo, va a decir que yo defiendo al chino. Sí, sí lo defiende. Sí, sí lo defiende. Sí, sí lo defiende. Gracias. Digo, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. No, dígalo, señor, dígalo. Pero cuando él se mete a dar opiniones, tú lo callas. Y tú sí quieres dar tus opiniones de la nota. No, señor, él se mete a interrumpir. Él se mete a interrumpir. No se mete a dar opiniones. Él no puede opinar ni de su nota. Ni su nota la tiene completa. Quieta, muñeca. Usted siempre defendiendo a su niña. No la defiendo. Sí, la neta, sí. Que, sí la defiende. De esas, no sí corto la defiende. Con la misma tijera. No, señor. Pues usted opina de la nota de todos. Giselle puede opinar de la nota de todos. Yo puedo opinar de la nota de todos. El chino no puede opinar ni de la suya. Porque ni siquiera la información la trae completa. Y aquí está, nomás no me acordaba que se llamaban. Adelante con tu noticia, vale. Don Cheto, en más noticias de Donald Trump, pues un día después de que el presidente amenazó con que el Servicio de Inmigración y Aduanas iba a comenzar a deportar a millones de inmigrantes indocumentados a partir de la próxima semana, pues el director de la Agencia Federal, Mark Morgan, dijo lo contrario, que aunque está comprometido a expulsar indocumentados del país como sea posible, pero es imposible que se pueda cumplir la orden del presidente, dijo esto. Es tan claro, no tenemos los recursos para deportar 11 millones de personas en un periodo tan corto de tiempo como lo dijo él. Lo que aclaró fue que no es posible hacerlo en este periodo, ni aunque quisieran, porque dicen que no tienen el dinero y dicen que los van a expulsar, sí. Pero ¿cómo entren? Lo que habíamos discutido el día de ayer, Don Cheto, que usted nos estaba preguntando, pues, qué significaba lo que había dicho Donald Trump. Entonces, pues, él dijo básicamente eso, que sí, como vayan llegando aquí al país, se van a mandar de regreso, pero no pueden deshacerse de esos 11 millones. No, pues, es lo que están diciendo, pues, que ayer nomás... ¡A usted también! ¡Usted también con su gargajazo! ¡Le voy a dar un consejo que no se lo han dado a las universidades! Mire, ahora sí. Ayer ya, pues, ya lo habíamos platicado. Eso, Voy con canción, vamos con canción y regresamos con la noticia del chino. Aquí el misterio es, ¿sabrá decir el nombre del chino de esta secta? ¿Será el correcto? Ahorita regresamos. Notiche. Estamos de regreso en Notichet y les cuento que el testimonio de tres mexicanas fueron esclavas sexuales y sellan el destino de Nexium, la más exitosa secta bajo la dirección de Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari. No sé si exitosa. Así se dice, aquí sí. Dice, más exitosas. O sea que lo estás leyendo como te lo pusieron en el... ¿Cómo puedes decir que una secta es exitosa? Señor, operaba en Estados Unidos, en Canadá y en México. Era una secta. Y además te voy a decir algo. ¿En qué se basa? Si Emiliano Salinas estuviera comprobado que él estaba dirigiendo esa secta, Emiliano Salinas estaría en la cárcel y no está. Escucha es bien. Presunto. Déjame hablar. No, estoy diciendo lo que tú estás diciendo. Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien se identificó como cómplice, pero aún no se le aún no enfrenta ningún cargo criminal. A ver, diga algo. Don ¿Qué Cheto, dijiste antes de eso? Está disfrutando esto, ¿verdad? ¿Qué dije, señor? Nomás yo no estoy de acuerdo con que exitosa secta. Así dice aquí, señor. O sea que tú estás viendo la noticia. Claro. No, tienes tu mente. No, yo sí tengo mente, señor. No tiene criterio. ¿Por qué no? Si es una secta que ha triunfado en Canadá. ¿Triunfar? ¿Qué es? ¿Cómo puedes tú llamar triunfo a alguien que le hacía eso a las mujeres? Bueno, entiendo una cosa. Una cosa que el director... ¡Ojo! Ustedes están mal. A ver. ¡Ojo! Señor. Yo estoy contigo. Yo quiero que me hagas... Don Cheto. Sí, señor. Es un show que está a nivel nacional. Ajá. Nos escuchamos en México. Sí. Y a lo mejor usted algún día, no sé, lo agarran de pedófilo, lo que usted sea. Es un ejemplo. No quiere decir que usted no haya sido un éxito. Que a lo mejor a usted ahorita ya le sacaron... Sí, ¿qué tiene que ver eso de secta exitosa? Pues porque es exitosa. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Ay, señor, estoy diciendo que ha triunfado en Canadá. ¿Cómo ha triunfado? ¿Qué ha hecho para triunfar? No manches, chino. Yo entiendo el ejemplo que diste y tú conmigo lo entendí. Pero ¿cómo lo relacionas con la secta? No entiendo el éxito de la secta, ¿en qué se basa? ¿En qué? O sea, vamos, te hago la pregunta una vez más. ¿En qué se mide el éxito de Nexium? ¿En qué? El éxito de Nexium. Por ejemplo, que ¿en que se había establecido lo mejor en diferentes lugares? Sí, ¿estás el éxito de eso? Ok, pues está bien. ¿Y luego? No, sí, nomás pues quiero que ¿verdad? Quiere llorar, ¿eh? Nomás le digo. Así. Todos los días escucho por lo menos 25 veces en estas horas del programa. Ya no voy a decir nada. Y sigue hablando. ¡Ya no digas nada! Kate Rainier, fundador de la secta Nexium, es acusado de los delitos de lavado de dinero, fraude, extorsión, pornografía infantil y tráfico de personas. Ahí está el éxito de Nexium. No, pues sí, un exitazo, ¿eh? Un exitazo. Una cosa. No tiene nada que ver. Ay, Dios mío, ustedes están cerrados de la mente. Bueno. Ya se frustró. Ya me tapé mi cara, ya no, para que veas que no quiero el yo. El fundador de esta secta iba a enfrentar una sentencia de 15 años por todos esos delitos. Pero debido al testimonio de estas tres mexicanas, ya podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos. Las tres hermanas mexicanas se han convertido en clave principal. Daniela, una de ellas, de las ocho mujeres denominada primera línea de las esclavas sexuales, ella dice, escuche bien, que la obligaron a llevar a sus hermanas, Mariana y Camila, a quien Rainier las violó cuando tenían 15 años y las fotografió siendo menores de edad, por las cuales a él se le fincó el delito de pornografía infantil. Okay. Y ella, como no estaba de acuerdo, vivió 2 años encerrada en una habitación por negarse a satisfacer los deseos del líder de la secta, periodo en el cual tuvo deseos suicidas y un sentimiento de estar muerta por dentro. Debido a estos testimonios, Kate Rainier podría enfrentar cadena perpetua. Una pregunta, ¿eso es éxito? Tú sigues también, te encanta el pedo a ti también. Ahorita que te interrumpen tus espectáculos. Nomás pregunta. ¿Eso es éxito? Te vas a aguantar. ¿Eso es éxito? Porque el vato era perro. Hasta ahorita lo agarraron. Pero fuera de eso. Pero a ver, la secta por sí misma, ¿en dónde está el éxito? ¿En qué radica su éxito? ¿En qué se expandió? Pero sí, en México, en Canadá, en Estados Unidos, hay mucha gente. Que chino no ha entendido y nosotros no lo entendemos a él, eso es lo malo que... Don Cheto, ¿por qué siento que se siente muy incómodo en ese momento? ¿Qué parte no entiende? No entiendo, yo creo que le que está bien. Porque usted no conocía esa secta, yo no porque usted dicho, era parte de esa secta. Pero yo no hubiera dicho la palabra éxito, pues, ¿entiendes? ¿Por qué no? Porque no sé si podemos hablar de éxito a una secta que hacía todas esas cosas. Violaciones y las marcaba con fuego y que no sé qué. Sí. O sea, ¿el éxito era qué? Ah, no, pues el éxito, no, hasta nos anda yendo re bien, estamos marcando 10 morras al día, no, antes marcamos una. Entonces, yo no vale. Sí, mira, o sea. ¿Estás incómodo? No, sí. Es ahí, te está haciendo incómodo. No. Adelante, éxito. Es que tienes que reconocer que el vato tenía, o sea, éxito. Ay, no, chino, ay, no. O sea, que usted no le lo quiere reconocerlo. Está bien, está bien. El vato le lavaba el cerebro. Bueno, el vato marcó a más de 20 mujeres con su nombre. Uy, qué exitazo. Qué éxito tenía. Seguramente ese vato sí llena el Staples Center. Pues aunque no lo crea, sí lo llenaba. Bueno, voy a empezar ya con mi noticia. Chino, gracias. No estamos en contra de ti, yo no. Yo sí. Es ahí siempre, nada más por chingar, no sabes, ¿no? Está ahí siempre. Siempre. Ahora es ahí. Te voy a poner. Va a ir a defender a su chiquita. No lo voy a defender. A ver, decídela. I'm ready. Sencillo. I'm ready. Aguanta vara. I'm ready. Porque no quiero que te aloques si un día chinampa. El chino me acaba de decir ahorita, cuando yo estaba haciendo su opinión de su nota, que yo no puedo opinar. Entonces, ¿quién empezó? Él. No. Si se empieza, no, que la quite, señor. Tú empezaste. No, yo no empecé. Oh, my God. Yo no empecé. Bueno, defiende a su niña. No defiendo a mi niña. Debe con su bolsita. Ay, ay. La única niña que hay aquí en esta cabina eres tú. No, señor. Usted defiende a su niña y es la china. No. Sí. No, déjalo que se defiende sola porque no sabe ni hablar. Yo fui el primero que le dije que no dijera éxito. No. Sí, yo fui. Usted está diciendo que yo empecé cuando él empezó. Empezaste. Él empezó a decirme que yo no opinara de su nota. ¿Cierto o no, bebé? La neta sí, don Che. Ve, entonces... Atísele. Voy a hacer una mi noticia ya. Atísele. Ya, pues, vale, hijo de ya. Señores... Ahora, por contingencia migratoria, van a pedir identificación en México para abordar autobuses. Son las nuevas medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca detener el flujo de inmigrantes a Estados Unidos, pues aunque viajen en autobús, tendrán que mostrar su credencial de elector, el IFE. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, pidió a las empresas de transporte eviten ofrecer servicios a personas indocumentadas y aunque, pues, les duela, la única forma que se facilitaría saber si son o no mexicanos, pues sería con una identificación oficial, cosa que antes no se hacía. Esto ofendió, sentir mucha gente ofendida por estas nuevas medidas del gobierno. Acá en Estados Unidos te piden, es más, en la Greenhouse hasta la migra está. Uh-huh. ¿Verdad? Hasta papeles te andan pidiendo en una sí, de esas. Sí, claro. Hablándolo por lo claro. Pero como quiera que sea, ya las empresas como ADO y Transporte ETN, Enlaces Terrestres Nacionales, han ya establecido que van a pedir para subirse a sus camiones, a los ADO y a los ETN hasta el momento, identificación oficial. Así está la cosa. Les informamos que derivado de la contingencia migratoria y en atención a las acciones implementadas por el gobierno federal, el requisito para el abordaje de autobús, presentar una identificación oficial, informó el ADO en sus redes sociales. Así están las cosas. Ahorita ya nos van a poder subir al camión sin comprar boletos. Alguien de México mandó como el... ¿Cómo se dice? Como el flyer de lo que les están pidiendo. Uh-huh. Dice, atención, estimado cliente. Dice, se comunica por disposición del gobierno federal y dice lo que usted mencionó. INE, cartilla militar, pasaporte y cédula profesional. Qué bueno que aportas a la nota, bebé. Cualquiera. Gracias por eso. Opinar. El INE. Sí, el lo mandó un radio. El INE, la cartilla militar, pasaporte o cédula profesional. Ya. Yeah. Muy bien, mire. Cualquiera de qué eso. Bueno que una de sus colaboradoras aporta aquí al show. Yo quiero decir que, mire, desde su fundación en el 88... Ay, todavía le sigue ese vómito al niño. Más de 3 millones de personas... Ya habían sido parte de Nexium. Más de 3 millones. ¡Ya no estamos en esa nota! ¡Ya, supéralo! Fíjese nada más. Tenía clientes famosos. Escuche bien. Chino. ¿Salió hasta en la revista Forbes? Te voy a decir una cosa. En el 2003. La cosa con tu nota. Déjamela a mí solo. Tú no te metas, por favor. Chino, mírame. La cosa con tu noticia es esta. Que tú hablaste de la secta. Mírame. Lo estoy viendo. No, me estás entrando en la... Lo la, escucho con los ojos. Estás viendo, hablaste de la secta, pero nunca mencionaste de qué era la secta. Tú diste a entender que la secta era nada más para abusar de mujeres. La secta no empezó así. Pero como tú no te gusta investigar y nomás te gusta leer lo que dice allí... Ok, pues. Si tú hubieras dicho, esta secta empezó como una empresa que facilitaba no sé qué, porque sí creo que eso algo hacía como que tenía su business, emprendedora sí. Y daba motivacional y pláticas, charlas motivacionales y te ayudaba a los muchachos emprendedores. Si tú hubieras dicho eso, hubieras dicho algo como, esta secta que empezó a ayudar a jóvenes emprendedores había tenido mucho éxito porque había ayudado a tanta a abrir tantas empresas y tal, pero no dices nada de eso, nomás dices una secta que violaba a más de 50 mujeres al mes, todo un éxito, o sea, pues entiende, vale, no estoy en contra yo de ti. Yo quiero que brilles. Tú eres el que no brillas porque tú no quieres. ¿Tuvo éxito o no la secta? Ya ve usted. Ay, ay, ay, ya veo. Ay, ay, ay, no tanto. Ay, no. Señor. ¿Tuvo éxito? Regreso contigo, Tito Padilla. Te voy a regañar. Vamos a hablar de con tu bolsa, mi bolsita. Tata. Contigo. Compañero. La secta. Ya, compañero. No, éxito. Éxito total. Ya sabemos el pato Brasil. ¿Qué más traes? Tú no vas a preguntarle a Tito qué más trae, él trae lo que sea, él es un experto en deportes. Sí, sí, ya. Compañeros, resultados de la Copa América, resultados de la Copa Oro, partidos para el día de hoy para ambas copas y deja de ser técnico Luis Enrique de la selección española. Ya le tendremos todos los detalles. Qué sorpresa, señores, ahorita hablamos de eso, Tito. Don Cheto. 0-0, Brasil-Venezuela, con eso empezamos, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Exactamente, compañero, Brasil-Venezuela, un Brasil con todas sus estrellas, absolutamente con todo. Dani Alves, que fue para mí uno de los mejores del día de ayer. Betty, que yo ayer lo estaba viendo a Gapo, y Dani Alves, él era el comandante del equipo, y es el capitán, obviamente, y todavía la supermueve, y qué raro de que el que mueve el equipo sea un lateral. Compañero, bueno, lo que pasa es que asumió ya su cargo de también y la responsabilidad de ser capitán. Acordémonos, él ya es el capitán del equipo, está jugando a muy altísimo nivel. La verdad, excelentísimo el día de ayer, ida y vuelta de Dani Alves, llevando, trayendo, mandando centros por donde quiera, pero desgraciadamente, bueno, pues Brasil se topó con un VAR y con una Venezuela que ya no es la Venezuela, la cenicienta de aquellos años, que la goleaban, que ¿cierto? No, para nada, Rincón y compañía hicieron lo que quisieron, frustraron cualquier llegada de Firmino, es más, borraron a Firmino, compañero, lo pusieron en la línea de cal y no lo dejaban ni siquiera avanzar, tenía que devolver pelota siempre Firmino, no tuvo la capacidad de enfrentar o de librar o de burlar a la defensa venezolana, y con esto, la verdad, se puso de apeso el kilo, frustran a una Brasil que salió chiflada, abuchada, coreada, rayada y todo. Ahora, Tito, vamos por partes, dijo ya que el destripador, mira. Venga. Primero vamos a analizar la entrada. A pesar de estar en su casa, el estadio no estaba al tope, malísimo, así de que no. Malísimo. Había mucho asiento vacío para ir a ver a la verde amarela. A mí me gusta la verde amarela, me gusta mucho Brasil, me gusta mucho Arthur, el 8 Arthur. Compañero, Neres el día de ayer también se puso la camisa. Se puso la camisa de la media cancha, estar ahí dirigiendo todo. Había un David Neres por izquierda y un Richarlison por derecha. Qué bueno. Dejando a Firmino en el centro, que era el que estaba más perdido. Estos muchachos que trae por los laterales, los que traen en las mandas, pues a Neres y a Richard. David Neres del Ajax. Tenían mucha profundidad, pero les faltaba esa experiencia es lo que le faltó. Nada que decir de la media cancha, tanto Dani Alves como el otro lateral, Luis, ¿cómo se llamaba? Casimiro también jugó muy bien, compañero. Casimiro agarró responsabilidad y empezó a meter pelotas filtradas. Pero no, compañero, no respondía. Como usted dice, Dani Neres de la Ajax Holanda, fue muy profundo, pero yo no entiendo, no entiendo por qué no puso a Firmino de punta, o sea, dejarlo allá de centro, de último hombre, déjalo ahí, él va a notar, tiene mucha profundidad por ambas por ambos lados, por los dos laterales. No entiendo por qué no lo dejó de punta nada más. Quédate con el Según último. Según yo sí estaba de centro delantero. Cutiño estaba jugó con dos contenciones. De enganche. Él estaba de enganche y Cutiño. Sí. Cutiño estaba de enganche y de centro delantero estaba allí Firmino. ¿Tú qué opinas ahí? Pero Firmino siempre estaba fuera, compañero. Estoy completamente de acuerdo, señor. Sí, sí. A mí me parece que el VAR salvó más a Venezuela que la misma ONU en estos momentos. Felipe Luis, el del Atlético de Madrid. Oye, tú, Tito, ahora hubo dos golecillos ahí que le anularon. ¿Eran anulables los goles? Compañero, sí eran anulables. El VAR es minucioso, es detallista cuando ponen una línea, cuando lo hacen con el VAR. Al ojo del hombre, no, para mí, antes del VAR hubiesen sido goles los dos, porque dicen que a la duda dejaba seguir el abanderado. Pero ahora con el VAR, cuando ya lo ves con tantas cámaras, con tanto análisis, con tanta exactitud, la verdad, bueno, pues el VAR ha salvado el día de ayer a Venezuela de llevarse uno de los empates más gloriosos de su historia, ¿eh? Oye, Agapito, ¿qué te decir? David Luis, Felipe Luis, ese da, Felipe Luis. Por izquierda da. Por izquierda. Sí, Felipe Luis. Es bueno y jugó muy bien, pero yo no entiendo todavía por qué por qué pone a Felipe Luis en vez de poner Thiago Silva de centro, Felipe Luis. Es que Felipe Luis se va mucho al ataque, compañero, y deja muy descuidado toda la defensiva muchas veces. Lo contrario de Dani Alves, a pesar de la edad, vamos a ponerlo así, compañero, a pesar de la edad de Dani Alves. Pero Alexandro tiene más velocidad. ¿Por qué no pone a Alexandro por izquierda? Es lo mismo que me pregunto. Compañero, usted y yo debemos ser los entrenadores de tanto estrella en Brasil, la verdad. No, hombre, como empezando desde la mendiga portería con Alisson, la verdad, de ahí para arriba todos están jugando en Europa, algunos en los mejores clubes de Brasil, así que bueno. Oye, Tito, llegó Oribe Peralta a Guadalajara, ¿y saben cuánta gente fue a recibirlo al aeropuerto? ¿Cuántos? ¡Nadie! Compañero, absolutamente nadie. Ya las primeras palabras del señor Uribe Peralta es de que dice que después de la selección el mejor equipo es Chivas. ¿Qué le parecen las palabras del señor hermoso Peralta, compañero? Nada más es Oribe, no Uribe. Uribe es el... Sí, tú cállate, porque si era la verdad desde la majestuosa secta, desde los derrames... Que fue creada en el 98, y que daba talleres de autoayuda conocidos como... ¡No, tú todavía sigues con eso! ¡Ya, ardido! ¡Déjalo pasar, no le gusta estar mal, no le gusta! Ahora, Tito, sí dijiste Uribe, no es Uribe, es Oribe. Ok, está bien. Anda malo de un ojo, compañero. Usted le encanta defenderlo a este mendigo chino, ¿eh? A usted le fascina defenderlo. Usted se pone en su mendigo traje y oveja. Que, miren, les voy a explicar por qué. Te estoy corrigiendo para que no te digas. Yo lo callé, chino, chiquito, pero sí dijiste, pues Uribe, vale. No, pero no, eres Tito, no Uribe, te Uribe, cuando usted el mozo Peralta, me entendieron. No caigas, Tito. Él no sabía. Ni la mendiga, el nombre de la secta, y ahí dice, ay, chino, mira, estudia, amigo, sí, es que no te preocupes. La gente aquí se puede confundir, a lo mejor dices, Adrián Uribe, compañero, por favor. No. Bueno, ¿qué, por favor. Tito, hablamos de España, porque te enojan mucho tú, de localismo. No, Dios, España es terrible, falta el resultado todavía, compañero, que la vez más ahora ya me puse mi papel. No, Perú, no, le ganó que a Bolivia, ¿qué? Ya sabes cómo son los chinos. Sí, ya sabes cómo son los chinos. Así que ya, ni modo, compañero. Así que aguántelo. Pero voy a ganar 2-1 a Bolivia. Partidos para el día de hoy en la Copa América. Colombia se medirá a Qatar a las 2:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Y por segundo, la tercera hora, 5:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Partidazo, 5:30, compañero. Apúntelo, por favor, para usted. Argentina-Paraguay. Partidazo, ¿ok? Así que ahí está. El día de ayer en la Copa Oro, Panamá le gana 2-0 a Trinidad y Tobago. Estados Unidos, tranquilo, respira, le ganó a Guayana, bueno, no hay ningún problema, 4-0, pero ya con eso ya dice, bueno, ya estamos tranquilos, no se preocupen, ya después de tener tanto partido en la preparación, ya el primero ya lo ganamos, y partidos para el día de hoy, en el que estamos esperando bastantes en este grupo, Cuba se enfrentará a Martinica, y a segunda hora, 7:30 de la noche, tiempo de Los Ángeles, 9:30 del centro, 10:30 tiempo del este, México se medirá a Canadá. Es el partido del grupo, compañero. Vamos a ver de qué están hechos los dos. ¿Qué le parece? Bien, Tito Padilla. ¿Sí hablamos de España? Claro que sí, compañero. Ahora, mientras no se mata el chino, su hijo, su bebé, su entrenado, todo está bien. Compañero, desgraciadamente, por problemas familiares, graves problemas familiares, Luis Enrique dice adiós a la selección y se lo acepta en la Real. No va a tener tiempo de salir. ¿Cómo te encanta? Tito Padilla, no, si sabe qué tipo de problemas sean, o tú sí sabes algo. Dicen que es graves problemas familiares. Así lo pusieron, graves problemas familiares con mayúsculas, compañero. Mira. Así lo dijo también el presidente de la Real, Federación Española de Fútbol. ¿Qué le parece? Ahora ya los últimos tres partidos de La Roja no había estado en el banquillo, ¿eh? Ni siquiera estuvo en el banquillo, exactamente, compañero, ni siquiera estuvo en el banquillo. No, dicen que será a causa de alguna enfermedad grave, no han puesto nada, han respetado, de verdad, mis respetos para la prensa española que por una vez en la vida no se han metido al fondo y han dejado de lado los problemas personales familiares de uno que deberían de estar encima de él, que era, entre comillas, el director técnico de una de las más exitosas selecciones de Europa, como el español. Así de que lo han dejado de lado, no han inmiscuido tanto, compañero, y lo han dejado solo, como usted lo dijo, los últimos tres partidos no lo obligaron a llegar al banquillo, y bueno, pues estará resolviendo. El día de ayer le aceptan su renuncia, y están buscando, y ya, no están sé si usted quiere, compañero. Técnico. Tito Padilla, muchas gracias por los deportes, regresamos con los espectáculos, con Saí García Solís. ¡Oiga, familia, buenos días! ¡Woo! Esta hora vamos a empezarla bien positivo, señores, hablando bien de nosotros mismos. Sí, ahora sí, Chino, te voy a dar chance de que te desplayes a ti, que te encanta hablar sobre ti, hijo. Ajá, perfecto. ¿Le encanta? Sí, le encanta. Es de lo único que puede hablar. Ok, dice el dicho muy mexicano, y si eso. No te echas porras tú, ¿quién te va a echar, edad? Y es la verdad. Así que hoy vamos a echarnos porras a nosotros. Me gustaría, me fascinaría. Fascinaría. Que usted se hiciera un examen ahorita mismo y dijera, se preguntara a usted, ¿cuál es mi sex appeal? ¿Qué es el sex appeal? El sex appeal es lo que te hace a ti, lo que tu pegue, pues. ¿Atractivo? ¿Verdad? Tu pegue y tu atractivo. ¿Cuál es tu atractivo? ¿Cuál crees tú que sea tu atractivo? Esto es para hombres y para mujeres. ¿Cuál es su atractivo? Puede ser su mirada, puede ser alguna parte. ¿Pero tiene que ser física? Puede ser tu forma de pensar, tu madurez intelectual, tu cultura que tienes. ¿Tu forma de comer? Yo no sé. No sé. Hay algo que te dice. Tu nariz, algo físico. O lo que tú crees que sea tu atractivo. ¿Cuál es tu atractivo? El número chaca en cabina para ir ya las llamadas, ya ahorita ya. De una vez vayan llamando. Ya vete, ándale, corre, contesta llamadas, ándale. ¿Cuál es su sex appeal? Ese va a ser el día de hoy. Sí, ¿cuál es tu atractivo? El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Oiga, también hay un WhatsApp para que nos mande un mensaje del tipo, ¿qué pasó, don Cheto? Mira, mi nombre es Francisco, mi atractivo, la neta es esto y esto y esto. Y así mero. ¿Cuál es el WhatsApp, chinón? 818-480-1690. Estoy leyendo mis mensajes directos en Instagram, Don Cheto al aire. ¿Cuál es su atractivo? @ Don Cheto al aire, mensaje directo en Simón, Instagram. Simona, la mona que vive en Pomona, Hunts. Ay. Ok, empecemos con la plebada periquera de aquí de la cabina. Hija. Ay. ¿Cuál es tu sexo? No me mijé. No te mijeo. Acuérdese que ya leí tu escucha, ¿eh? ¿Cuál es tu atractivo según tú ahí? Mi atractivo es mi cabeza, señor. Soy una persona muy inteligente, la verdad. Ah, ok. Ah. Pensaba que la mendiga macetota de Tolteca que no. Ay, don Cheto. Esa macetota pon pozoli. Mi sexapil, señor. Ajá. Nomás le digo, ya quien se sienta cae. O sea, ¿tu cabeza en el sentido de lo intelectual? Sí. ¡Vaya! A ver qué día le invitas aquí al programa. El día que usted le deje salir, el día que le deje salir, señor. Nomás nos toca la histérica, güey, aquí. A ver cuándo la traes a cabina. El día que la deje salir. Okay. No, venga. Don Cheto, no es así. No, está bien. Sí, es inteligente. Vamos a respetar los sexapiles de cada quien. Bueno, quién sabe si vamos a respetar. Tu forma de pensar, entonces, ahí. Sí, señor. Oh, qué bueno, qué bonito. Es que no hay... es que no quiero matar el segmento con algo, pero lo voy a matar, no importa. De una... Tú te puedes salvar de cualquier mirada, pero no de alguien que se meta a tu mente. Exacto. Eso no te salvas. Ay, don Cheto, me ¡Chino! ¡Ay, hijo! ¡No me prepares y para una reperiqueta enfadosa! 15 minutos nomás hablando de chino. ¿Cuál es tu sexapil, tu atractivo? ¿Cuál es tu atractivo físicamente? Mire, ¿qué crees que sea la cosa atractiva de ti? A mucha gente le gusta mi cuerpo, mis ojos. Ok. Oh, wow. Pero yo creo que así mi pegue, lo que machina así con... ¿Con las mujeres? Que me así. ¿Qué es lo que te hace? ¿Me funciona? Mi verbo, mi forma de hablar. Ay, no, por favor. Hay moras que me dicen que hablo bien bonito. Que pueden pasarse horas escuchándome y no te aburren. ¿Quién te dijo? A ver, espérame. ¿En serio? O sea, ¿te gusta como tú hablas? Sí, como mi verbo. Mira, junta todas esas morras, háblales a ellas y no quieras hablar para nosotros, porque no, aburres. Sí, no, está bien, no. Entonces, ¿tú crees que tu verbo, o sea, tu plática es muy atractiva? Oh, wow. Chino, la neta, eres bien enfadoso. Yo voy a respetar todo lo que ustedes digan, sin burla ni nada, está bien. Giselle, ¿cuál será tu atractivo, hija? Yo pienso... Que te calles, que te vas a callar, ¿o no? No enfadas, mendigo castroso. ¿Cuál crees que sea tu atractivo, hija? Yo pienso, Don Cheto, que soy como medio batillo. ¿Qué dijimos de respetar lo de lo demás? Tira, cállate. Ay, sí, les encanta cómo hablas y nomás tartamudeas. La mera neta. Sí, que cállate. Contigo pasa una cosa. Yo le voy a decir a todos los clientes de la estación. Si quieren ustedes aprovechar su comercial, no me contraten a mí, Giselle. Contraten al Chino, el único locutor que hace que un comercial en vivo de un minuto parezcan 10, hijuela. La es neta. Cierto, sí, es cierto. Hashtag la verdad. Cuando el Chino lee mensajes, parecen 10 minutos que está hablando, hijuela. Hablándolo por lo claro. ¿A qué va a terminar este? ¿Cuál es tu atractivo? Don Cheto, usted a veces me critica porque dice que soy medio batillo. Pero siento que no soy como todas las mujeres. Creo que soy muy relajada. No soy muy sentimental, que digamos. No soy celosa. Sí. Soy muy... No soy celosa. No soy. Y creo que eso le llama la atención a los hombres cuando me conocen, mi personalidad. Qué bonito que me estamos entrando en un tema muy bonito, porque muy pocas veces uno habla de uno mismo en cosas positivas. Sí, claro. ¿Cuál es su atractivo? Isaí dice que su forma de pensar, el Chino que su plática, Giselle que es una mujer muy relajada, que deja... No soy como... ¿Cómo dice usted? Pedera, no soy pedera. Ay, yo no digo esa usted palabra. Dice así. A mí no me digas eso. Sí, es yo cierto. No digo eso. Ok, señores, vamos a ver cuál es su atractivo. Voy con la bella Adriana de la bella ciudad de Bakersfield. Adriana, ¿cómo estás, Adriana? Adriana. Colgó Adriana. Ah. Vamos con Jorge de Downey. Jorge de Downey, ¿cómo está, amigo Jorge de Downey? Que andamos al 100. Viejón, ¿cuál es su atractivo? Pues mire, he notado que cuando me rasuro la barba, no, ni me pelan, pero nomás me la dejo crecer poquito y caen. O la barba, la barba. Es que sí, la barba. La barba es la barba ahorita es el maquillaje de los hombres. No diga eso. Es la neta, viejona, no la neta, es la neta. Un hombre con barba, tú ves a tus barbones atractivos y luego me lo rasuras. Y aparecen... ¿Qué? No, pare. No, la vera verdad. O sea, pierden un 80%. Claro que no. Ahí hay una excepción. Mira, Asnito Bebé le quito la barba y se ve hermoso. Yo nomás digo que con barba también. Yo no estoy diciendo que... Yo más digo, hay tipos, hija. Ajá. Hay tipos que sin barba no se ven igual de atractivos. Vamos con Juan de... Juan. Amigo Juan, ¿cuál es su atractivo, viejón? Línea número 4. Hola, buenos días. Buenos días, señor Juan. ¿Cuál es tu atractivo? Pues desde que estaba chavo, yo tenía pegue con las señoras más grandes que yo y nunca me daba cuenta, pero ya cuando uno está grande te das cuenta y me han dicho que soy muy varonil. Muy varonil. ¿Cómo es? ¿Qué es varonil? ¿Verdad? ¿Tienes la quijada así, gruesa o eres alto? No sé, de la manera que, pues no sé, la presencia, lo que tiene uno cuando llega a algún lugar, la gente... Te volteé a ver. Es que una vez hasta iba con mi niño que estaba chiquito, como el de 4 o 5 años, y pues nada más así era. Y cuando regresé al carro, al parqueadero, tenía una nota en el vidrio y decía, oh, qué varonil, qué guapo te ves, quién sabe qué, pero era un vato. Ande. O sea que tienes pega hasta con hombres hasta y mujeres. ¿Y cuántos años tienes viviendo con él ya? Ah, este es cotorreo, vale. No sé si. Fíjate que hay una cosa que quiero hacer un paréntesis. No confundamos dos cosas diferentes. Una cosa es ser guapo y otra cosa es ser sexy. Varonil. Es que sabe que, Don Cheto. No son lo mismo. Ah, que no. ¿Tú qué sabes, yo, hombre? No, señor. O sea, hay vatos guapos que no son sexy y hay vatos que están feyones, pero tienen un sex appeal. ¿Verdad? Ah, yo creo que no voy a participar yo en este. Vamos con Sandra, línea número 5. ¡Sandra! Buenos días, Don Cheto. Buenos días, Sandra. Yo su consejo. ¿Cuál es su cómo se llama su atractivo? ¿Usted qué considera que es su atractivo? Yo pienso, sin ofender a las que las tienen postizas, ¿verdad? Porque pues cada quien sus gustos. Hey. Pero yo pienso que son mis boobies porque las tengo chiquitas, no están grandes. Soy copa 34. pero a mí soy copa B de enfrente. Ah, eso pero te iba a preguntar. Lo que pasa que las tengo, lo que pasa que las tengo como muy redonditas, muy duritas. Y y cuando me pongo blusas escotadas es lo primero que me miran siempre, no me miran la cara, no me miran otra cosa, pechos. Siempre me miran. Entonces, ajá, aquí hay que decirlo, tus pechos naturales. 100%. Ah, oye, 100%. Oye, tú mandaste WhatsApp, ¿eh? Es el que iba a poner de ella. Sí. Ya te dijo, te mando foto, sí. Mándala, bebé. Pues y luego mando. Emocionate, maníaco de acá. Fotos, no, y aquí le iba a poner el de ella. Ese ya lo escuché. Ok, dice por acá, ¿cómo está, don Cheto? Buenos días, mi nombre es Raxi. Mi atractivo son mis pompis. Todo mundo me la chulea. ¿Es mujer o hombre? Raxi. Raxi, mujer. Ah. De Huetamo, Michoacán. ¡Oh! Ok, all right. Escuchemos esta triste historia, don Cheto, escuche. Adelante. No, viejón. Yo te pues bien garra. Nada me gusta. Pero no me preocupa, viejón. Estamos, pues, bien tirados, viejo. Nah, voy a llorar, pues tú. No, es que tienes que buscar dentro de ti. ¿Pero qué? Es que ir a busca dentro de ti. Hay algo que tiene que ser tu atractivo. A ver, ¿cómo el de usted cuál es? Busque muy adentro. Búsquele ver, bien. Yo les voy a preguntar a ustedes: ¿será mi cuerpo? No. Ay, no lo digan tan así. Pues no. ¿Serán mis ojos? No, creo. ¿Mis labios? No. ¿Mi forma de ser? No, tampoco. Ay, joder, tú eres bien mala, tú, Teresa. ¿Mi voz? No, esa no, don Cheto, no. ¿Mi forma de pensar? No, menos viejo. No, está muy viejito, matufado. Sí. Como hijo Kiku. Me doy. Creo que me voy por los labios, ¿cómo, viejo? ¿Cómo me doy? No, pues no sé, Vali, no sé cuál sea mi atractivo. Pero es que sí tenemos que preguntárnoslo. Algo debemos tener ahí. Su sabiduría, yo le pongo la a usted, su sabiduría. ¿Sí crees tú, hija? Gracias. ¿Forma de sentir? No, yo creo que tus Jordan. Yo creo que mi atractivo son mis tenis. Sí, ¿verdad? No, todos tenemos algo. Sí, claro. No, hay que echarnos porras, Vali. ¿Verdad? Yo creo que en mi fondo, no sé cuál sea yo mi atractivo, ¿vale? No sé, probablemente. Mañana. Ay, señor, neta. No sé. Pues voy a decir lo que dijo Giselle, pues, ¿verdad? ¿Qué? No, a lo mejor que pongo atención. No pongo atención, ¿verdad? No, tampoco. No pongo atención. No, usted es la persona que menos le puedo platicar algo porque me ignora. ¿Qué pasó? ¿Qué? Galaxy. A ver. Repíteme. Y ya llegó como tres veces. Yo estoy igual que el amigo que habló ahorita en el WhatsApp. Ya le dije su sabiduría. ¿Sí? ¿Qué cree que sea mi atractivo ahí? Yo creo que su forma de sentir, señor. Esa canción de Pedro Fernández, ¿no? Sí, pero es que usted es una persona que tiene sentimientos muy bonitos. Yo sé mi sensibilidad. Por eso. Chócale. Sensibilidad. O sea, la mía no le gustó. Sí, también me gustó, pero se me hace como que me estoy... Ay. You are. A mí, sus años, con los años viene la sabiduría. ¿Por qué no? Ah, bueno, pues está bien. Entonces, pues yo creo que esa... ¿Su nombre es sabio? Mi forma de hablar, dice el chino, ¿verdad? Mi verbo. Verbo mata carita. Oye, es una muchacha que no está de acuerdo contigo, que porque cuando te escucha parece que está yendo a Gargamel de los Pitufos. Don Cheto al aire. Musiquita, es una musiquita de miércoles porque José Isaías, con sus cartas del tarot, lo tuvimos el lunes y nos hizo el paro de aprovechando que hacerlo en vivo. Hoy vamos a hacerlo por teléfono, pero obviamente también en vivo, ¿verdad? Nomás que no está en vivo en cabina. Son 27 minutos después de la hora. Si usted tiene alguna pregunta para el tarot, muchas se quedaron en el tintero el lunes. Hoy, miércoles, le damos otra repasada. José Isaías, ¿cómo estamos? Muy bien, don Cheto, feliz. No sé por qué son de esos días que se levanta uno feliz. Y bueno, pues estamos con toda la energía del mundo. Y así es, estamos en vivo, vía telefónica, pero en vivo, don Cheto. Eso, como debe de ser, don Chico. Hablándolo por lo claro. Oiga, pues, ¿tiene usted alguna pregunta para José Isaías? ¿Hoy es cuándo? Los números chacas de cabina. Claro que sí, son el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. voy a empezar estas preguntas y respuestas con nuestra amiga Fernanda del condado de Orange, que estaba conociendo a un muchacho, pero que de repente el muchacho se alejó. Y ella quiere saber si hay algo ahí más que un desinterés. ¿Cómo estamos, Alejandra? Digo, Fernanda. Hola, buenos días, todo bien. Buenos días. Platícanos lo del muchacho este. Pues sí, yo lo conocí casual a este muchacho. Ok. A ver, ¿y luego? A un amigo. ¿Se te a ver, está yo, cortando? Yo le ayudé. A ver, Fernanda, tú conociste a un muchacho. Uh-huh. Ajá. ¿Y cuánto tiempo salieron? Por ahí de un mes. ¿Qué? Por ahí de un mes. Un mes. Y después el muchacho, así sin más ni más, se alejó de ti, desapareció. Sí. Y ahora tú quieres preguntar si hubo un desinterés o tú ya empiezas a piensas que tienes algún mal por lo cual no te va bien en el amor. ¿Sí? Que yo sepa, estaba en proceso de divorcio. No sé si regresó con la mujer o sea algo que yo tengo. Ok. No más te engaña, hombre. ¿Por qué se alejó? Es lo que quiere saber ella. No más. Si el amigo regresó con la mujer o si de plano. ¿No le gustó? No, pues se alejó por desinterés. ¿Qué dicen las chismosas, José Isaías? Sí, mire, don Cheto, definitivamente regresa. Yo no veo el proceso de divorcio. Yo no sé si lo inventó él o realmente pensaba en hacer el proceso de divorcio, pero yo no veo papeles, yo no veo documentos. Yo sí veo que regresa con una persona del pasado. Pudiera ser lo que viene siendo la esposa o alguien más. Definitivamente aquí no es que se le haya quitado el interés hacia con Fernanda. Aquí la cosa es que ahorita se enfocó más en la relación que está todavía pendiente, porque yo no veo divorcio. Y bueno, lo único que le puedo decir aquí a nuestra amiga Fernanda es que yo no veo cartas favorables, yo no veo que él vaya a regresar. Entonces aquí más vale que vaya cerrando círculos. Y bueno, sale la carta de la mentira, sale la carta de la farsa. ¿Y qué significa? Que fue una persona no muy clara en su proceso de divorcio, porque realmente no lo hay, don Cheto. Entonces, que me le dé vuelta la página a Fernanda. Y bueno, pues el siguiente, lo que sí le digo a Fernanda es que sí le viene una relación no con este muchacho. Ella va a conocer más adelante a alguien y sí ve una relación estable para ella, don Cheto. Ok. Bueno, mientras ella está teniendo así como que problemillas con las parejas, nuestra amiga Luz de la ciudad de Encino anda saliendo con 3 personas. ¿Cuál? ¡Eddie Bravo! Y ella quiere saber. Mesero. ¿Perdón? Sí, por favor, ¿le podría llevar una botella de Bucanas aquí a mi amiga? ¿Cómo se llama? Luz. ¿A Luz? ¿Cómo no? ¿Usted la va a pagar? Claro que sí. Son $3,200. Ay, a ver. Es que traemos los precios de Nightclub de Los Ángeles. Oiga, Luz, ¿cómo estamos, Luz? Buenos días. De modo que usted anda saliendo con 3. Pues ahí andamos que andan queriendo, pero pues no se decide, no me decido. De pie, ¡bravo! ¡Todos de pie, señores! ¡Todos somos Luz! ¡Bravo! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Luz está presente! Ok, y su pregunta es como que con cuál se queda o si se va a quedar con alguno de ellos, ¿cuál sería para el tarot? Pues sí, pues vamos a ver qué pasa. Ok, pero ¿cuál la pregunta, pues? Pues sí, ¿qué es lo que va a pasar, pues? O sea, ¿voy a establecer algo o es mi vida estar sola? ¿Sola? Sí, que tú digas sola. No estás, mana, ¿eh? Vemos. Te vemos. A ver, a lo mejor, ¿por qué no haces una pregunta más clara? ¿Que hay uno en particular que te llame más la atención de los 3? Luz. A ver, manda foto. Luz, no empieces. Luz, es que entiende que no te entendemos, pues, Luz, ¿verdad? No sé, no vemos cuál sea el problema, si... Así que vemos ¿cuál será, falta de cariño, si será, ¿no? Como, ¿con cuál me voy a quedar? ¿O cuál sería la duda que tienes? Porque opciones tienes. Luz. Ahí está, nomás que no quería hablar. Pues sí, pero no... Déjeme, yo le ayudo, don Cheto. Ayúdame, déjeme le echo la mano. Una, Es una persona, Luz, muy indecisa, no sabe ni lo que quiere. Esa es una, muy importante para ella. De los tres, no se va a quedar con ninguno. De estos tres que trae ella, no se va a quedar con ninguno. ¿Por qué? Porque ella quisiera que todos se mezclaran y a uno le gusta el cuerpo, a uno le gusta la cara y del otro le gusta sus sentimientos. O sea, es un masacote su cerebro de aquí nuestra amiga Luz. Lo que yo le sugiero es que primero sepa qué es lo que quiere y a dónde va a dirigir su vida, porque ahorita está perdida. Como le digo, si ahorita le pregunta, a ver, ¿cuál te gusta? No, pues es que de este me gusta este, de este me... O sea, es un verdadero, como ya le dije, una revoltura en su cabeza. De los tres, no se queda con ninguno. Ahora, hizo una pregunta ahí como que quiso y como que no quiso, que si su vida iba a estar sola. Yo le voy a decir esto, si ella no me cierra círculos del pasado y no... dirige la energía de qué es lo que quiere y cómo quiere al hombre, si la vio sola, ¿no, Cheto? A ver, si la, Luz, vio, si la vio sola. ¿Qué opina, bueno, de lo que dijo José Isaías, Luz? Muy cierto. Okay. Sí. Se ve que eres una persona de muchas palabras. Yo tengo 80 años. No existe el, no existe el hombre perfecto. Eso sí es cierto, Luz, ¿eh? Así sí, nomás sí. Es un secreto que nadie sabe. Bueno, sí existimos, pero ya estamos casados. Ay, no, tampoco, señor, cálmese. Si andas buscando un cuarto, presente. Ay, ay, ay. Tú te apuntas, Chino. Hijo, igual y pegando. Todo te apunta. Todo. Ya, en todo se apunta, José Isaías. Una de pegar, una de pegar. Si habla alguien a decir, no, aquí trabajo. No tienes algo ahí que te robes. Oye, que yo necesito un novio. Acá yo estoy. Traigo tres novios. Ocupas un cuarto. Todo se apunta aquí. Chicle y pega. Señor, yo tengo dos buenas acá en WhatsApp. A ver, venga. Ahí le va la primera. Don Cheto. A mí puede, no, José Isaías. Aquí dice, le puede preguntar a José Isaías que si mi casa tiene algún embrujo. Las últimas tres personas que han vivido ahí han sido deportadas. Y ahora mi hijo está en migración ahorita y también está esperando a ver si no lo deportan. ¿Qué necesitas? Me mandó la dirección. Su nombre es Angélica Ponce, fecha de nacimiento, diciembre 3 del 80. No, hasta la dirección de la casa. Casa allí. Muchas malas vibras, ¿no? Cae ahí, no energía. José Isaías, también puede haber así como que una energía negativa en los hogares. Así es, Don Cheto, definitivamente sí trae. Aquí lo que quiero dejar muy claro es que coincide que todos los que han vivido ahí han sido deportados. O sea, no quiero que la gente piense y diga, ah, el espíritu que está ahí o el ánima que está ahí se está encargando de deportar a todo mundo el que vive en esa casa. No, no va por ese lado. Definitivamente sí hay una entidad negativa en su casa que esto ha propiciado a que las familias que han vivido ahí no les vaya bien, ya sea, como le digo, por coincidencia ha sido deportaciones, pero puede haber accidentes, puede haber peleas, puede haber que no les rinde el dinero. O sea, hay una energía negativa que se está manejando en esa casa. Yo sí sugiero que la limpien, esa es una, porque de que está algo ahí, ahí hay anda algo mal. Y la otra es, veo cartas no muy favorables para su hijo, definitivamente para nuestra amiga Angélica. Yo le sugiero que me le prenda una veladora a Justo Juez y que me le prenda una veladora a Santo Toribio Romo, a estos dos. ¿Qué es lo que va a hacer? A un lado del pabilo o de la mechita donde se prende la veladora, va a escribir el nombre de su hijo en cada una de las veladoras con un palillo de madera, y me las prende, por favor, para mandarle luz, que para que esta energía negativa que va a haber en el proceso, yo creo que este proceso se va a estar dando en menos de 4 o 5 semanas, se da este proceso. Entonces hay que cambiar esa energía, y sí, sí sugiero que limpie, pero no quiero que asocie que la energía negativa, el espíritu o el ente que está en su casa, es la que está haciendo que deporten a todo mundo el que vive ahí. No, no. Okay. Gracias. Ok, no está buena esa, porque sí, hay que limpiar las casas de uno, ¿vale? Porque no sabe. Sí. No, o sea, a mí me pasó. ¿Qué? ¿Me pasó? Cuando yo me cambié a la casa donde vivo ahorita, José Isaías, no me agarré yo un hongo en las patas bien fuerte, de los que vivían Lanzai. ¡Ah, padre, señor! No, en serio, neta, ya. Llegué, andaba yo descalzo y no, pues. Y bolas. Bolas, donde pensé. Ya, el champiñonero ahí en los pies. Ahí me dejaron todo. Entonces, si se puede dejar el hongo, continúa las malas vibras, ¿no, me? O sea, que los pitufos pudieran vivir ahí con ustedes muchísimo. Vamos con Jenny. Jenny de Idaho encontró tierra negra en su casa. Ay, no me digas. Tierra negra en su casa. Jenny, ¿cómo estás? Gary. Hola, Don Cheto. Good Hola. Morning. A ver, ¿cómo estuvo el hallazgo de la tierra negra? ¿Cómo fue? Oh, pues, mira, encontré en... Es una ventana, está una ventana. Y tengo una caminadora, pero nunca se mueve. Está nada más de lujo la caminadora. Entonces andaba limpiando yo y encontré como más o menos lo que es un puño mediano chico de tierra negra. Donde nosotros vivimos es como tierra ceniza. Por más que busqué y busqué, pues no hay de dónde sea o qué sea. ¿De dónde, hija? ¿De dónde venía la tierra negra? ¿La tierra negra estaba como en el suelo, en la ventana? ¿Dónde estaba la tierra negra? ¿En una bolsa, en un puño? Estaba en el suelo, como junto a la pata de la... A lo mejor tenía la caminadora, pero como no la usaba, nunca se dieron cuenta. No, porque está muy molidita, era como polvo, como muy cernidita la tierra, como tipo harina, pero negra. Está muy suave, muy polvo. Pues ahí es tierra negra, ¿hay algo allí? ¿Hay algo que preocuparse? Sí, don Cheto, sí hay que preocuparse. Bueno, no se me alarme, pero sí hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque las personas que sabemos hacer esto, nosotros podemos mandar cosas o podemos jalar cosas en la noche que trabajamos. Recuerde que ayer fue luna llena, ayer es cuando se trabajan. Dos días antes o luna llena es cuando se trabajan los días más fuertes. ¿A qué vamos con esto? Yo no veo que sea tierra, más bien es arena, es algo muy, muy, muy finito y esa es lo que nosotros compramos para llamarle tierra de panteón. Entonces, aquí lo único que yo sugiero es que vaya con alguien o que ella, se llama Angélica, que me contacte, don Cheto, Jenny, perdón, que me contacte Jenny en Facebook, que me mande un inbox en Facebook y yo le digo cómo la voy a ayudar, porque si la quieren dañar en lo que viene siendo en el lado doméstico, que haya peleas y cuestiones económicas, don Cheto. Entonces, ahí que me mande un mensajito y yo le ayudo en ese aspecto. Órale, pues, está bien, vale, hablándolo por lo claro. Vamos con más llamadas telefónicas. Encontró foto de ella con alfileres, vive en Bakersfield, se llama María. Oh, vamos con ella. Ahí es donde la chica Ferrari ya estuviera poniendo música así de misterio. Pero está dormida la bozona. Produzca, jíjela, puloque, pues. Ochito, no le tan pío. Pues para eso están allí de operadores. Para cuando yo operaba era un perro. Para operar yo. Pero también hay que darle el beneficio de la duda. Ella no sabe que usted va a ir con esa llamada. No, pero en cuanto ella sea, ella tiene que estar ya bien trucha. A ver, María, ¿cómo estuvo eso? Está comiendo su... Buenos días. La dieta. Buenos días, platíquenos de la foto con alfileres. Hace mucho tiempo yo vivía con unas personas en el apartamento y yo no sé, o sea, pero yo encontré esa foto con muchos alfileres en todo mi cuerpo y me asusté y le comenté a una, mi amiga, y ella me dijo, vamos a que te quiten esos alfileres. Y sí, la señora, fuimos con una señora que ella conocía, y nomás me quitó los alfileres y me dijo que había mucha envidia. Me dijo, pero dije, ¿envidia de qué? Si yo no tengo nada, ¿me entiende? ¿Cuánto le cobró la señora esta, sea sincera? Hace mucho tiempo, pero me cobró como $30 hace mucho tiempo. Bueno, hace quizás bueno, como unos 25. Porque ya está viendo ya ahí que a lo mejor entre la amiga y la supuesta bruja ahí había una ahí. Un chanchullo. 100 para cada quien. José Isaías, entonces lo de los alfileres fue hace mucho. Sí, hace bastante tiempo, pero yo tengo como, siempre tengo ese pendiente porque siempre padezco tantas enfermedades, tantas cosas, y digo, ¿será que hubo algo que ver ahí con todo eso de los alfileres? De repente se me viene eso de los alfileres, ¿no? Claro. José Isaías, what do you say? Sí, mira, aquí para nuestra amiga definitivamente ya no hay nada. Yo creo que sí lo quitaron a tiempo. Recordemos, don Cheto, que cuando se hacen trabajos o hacemos trabajos, les ponemos fechas. Entonces, muchas de las veces cuando una persona se cura antes de la fecha programada, porque se programan los trabajos o programamos los trabajos, ¿qué es lo que pasa? Si se cura o se quita antes de la fecha, no hay problema. Hay veces que es después de la fecha y ahí es cuando hay más problemas. En este caso, con nuestra amiga, definitivamente yo no veo que ahorita los problemas que ella trae sean a consecuencia de aquellos alfileres. Aquel trabajo se quitó a tiempo y lo único que le puedo decir es que si todavía conoce a esa señora que la limpió, es persona de confiar, ella sí sabe limpiar y ella no es charlatana. Entonces, definitivamente aquí nuestra amiga, lo que quedó anteriormente o fueron los alfileres, si me la curaron, si está bien, y lo que tiene ahorita en la actualidad, no le veo que sea problemas de salud ocasionados por aquella vez de los alfileres, don Cheto. Son totalmente cosas diferentes. ¿Cosas? Ahorita lo de ella es natural. Ok, ahí está, así está la situación con esta, con este este caso de nuestra amiga Mari. No, vale vos. Obvio, no. A mí, que si alguien tiene ahí mi mono, por favor, ya no le estén dando pues ahí migajón de pan, porque... Mire, señor Nadie, usted se está comiendo el migajón aquí en la mesa. El migajón del pan que está en la mesa, hija. aprendí a expresarte. Sí. Ay, señor, sí, sí, cierto, sí. Ya me di cuenta. José Isaías, muchas gracias. Don Cheto, no, es un placer. Y ya saben que aquí estamos para servirle a usted y a todos sus radioescuchas. Es que no se enseñan a hablar estos dos. Voy a creer que un viejo ignorante como yo, que juega hasta tercer año, me hable mejor que estos dos, hombre. Y el chino se la presume de que juega a la UNAM. Esta que se graduó. ¡A la UNAM! ¡Uy, sí, habla muy bien! Era botarga del doctor Simi Chino. ¡A la UNAM! Y Giselle se graduó del Río Hondo. Deme el beneficio de la duda. Yo no, mi español no está a la perfección. ¡Ay, cómo! Tía, no, pues hay palabras que expresiones que a lo mejor no las sé conjugar como debe ser. Pero todo. Está comiendo sin mi gafón. Es que aquí tenemos tenemos pan en la mesa. Entonces, hay un pan en la mesa. Hay un pan en la mesa. Oiga, José, sí. Un abrazo para usted, infinito, infinito como el universo. No, pues gracias, Don Cheto, igualmente ustedes. Y nada más recordarle, Don Cheto, que me sigan en mis redes. Claro que sí, baby. ¿Cuáles son? Don Cheto, José Isaías Esoterista, Instagram, Facebook y YouTube, por favor, y que tengan una excelente semana y que Dios nos los bendiga. Un abrazo, José Isaías, y muchas gracias. Regresamos. Don Cheto. Veo muy callada y alejada, Said. Sí, inocente, callada, tímida. Tiene la mira. Oiga, ¿tiene usted alguna necesidad? Ahora es cuando Chili Verde le va a dar sabor al caldo. Llámenos para necesidad o necesidad. Los números chacas de cabina, Giselle. 818-520-1055, viejo. O también el 1-866-446-6653. Así nomás quedó. Todos regresamos con necesidad o necesidad. ¡Llame ya! Don Cheto, al aire. ¡Chiquilla! Oiga, familia, buenos días, una hora más de programa, Necedad o Necesidad. Yeah. Momento de que usted decida si lo que va a escuchar a continuación usted considera que es una necesidad o es simplemente una necedad. Tengo la línea telefónica listo y preparado a nada más y nada menos que a Carlos, línea número 3. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, buenos días, ¿cómo están? Viejón, ¿cómo andamos? Bien, aquí andan al puro millón. Carlos, ¿de dónde nos llama, Carlos? De aquí, de la ciudad de Silmar. Oh, de aquí cerquitas. Local. Vive en Silmar, California. Vive en Silmar. ¿Y cuál es su necesidad hoy? Fíjese, Don Cheto, que pues me voy a mudar a otro estado. Me voy a mover a Utah. No sé si conoce Utah. Claro, conozco Utah. Claro, conozco Utah. Y económicamente, pues allá está mi padre, mi madre. Ahorita yo estoy casado, tengo un hijo y aquí la vida pues es un poco dura y estoy un poquito atrasado con mis paguitos y todo, pero el yujo me sale $1,000 y ahorita pues yo estoy hablando para pedir nada más $500 para así poder llevar todas mis cosas y irme en el mismo yujo para no gastar en avión o qué sé yo, pues sería irme manejando. ¿Nomás sería en el yujo tu morrillo, tú y tu esposa? Ey. Okay. La movida, entonces le salen $1,000, ¿se da? Salen 1,050, ajá, pero pues yo prácticamente pues hiciera el esfuerzo para completar lo demás y nada más pidiera pues lo que son $500. Ah, o sea, tú quieres nomás la micha de lo de la movidera. Uh-huh. Okay, ¿por qué? ¿Por qué quieres dejar Silmar por Utah? Está caro. Ah, pues porque pues allá está mi familia y pues creo que pues no hay nada como estar con la familia y económicamente creo que a lo mejor a futuro es un poquito mejor la economía ya. Ok, está bien. Tú, ¿tu esposa qué dice? Porque la mera verdad, pues a veces no todas las mujeres pues quieren... Están de acuerdo. Están de acuerdo porque van a vivir con sus suegros a lo mejor o no sé. Pues aquí... Aquí vivimos solos, nada más también, si Dios quiere, pues tenemos pensado también allá, pues empezar otra vez desde cero, agarrar un departamentito, buscarle a la vida y superarse poco a poco, y pues ella está de acuerdo también. ¿A quién que jalas, Carlos? Mande, aquí ando ahorita, Don Cheto, trabajaba en la construcción, pero pues desgraciadamente ahorita se bajó el trabajo y mi plan B, pues es el Uber ahorita. En el Uber. Anda de Uber. Ahorita anda de Uber. ¿Pero era constructor? Mi compa. ¿Tu morra la conociste aquí? En la escuela, Simón Chino. Órale. ¿Y ya trabaja? Tiene un part-time porque pues cuida al niño. ¿Cuántos años tiene tu niño? Va a cumplir 3 años en agosto. Ah, he's little. Okay. No. ¿Y ella, sus familiares son aquí o allá? No. Ella no tiene familia. Bueno, tiene familia, pero hasta San Bernardino. Ok, está bien, pero ya veo que no son opciones. Ellos, pues, San Bernardino está más cerca. ¿Por qué no ir, irte a San Bernardino? ¿No te no, la te... Aquí la gente, chino, no sé si han notado algo, cosa que te acaban de decir en el WhatsApp. La gente no habla, el programa no se llama El Chino Te Arregla La Vida. Pero te puede dar opciones. No, ahorita hablo una, les puedo contar un chisme. No, señora, no, Carlos, no. Le voy a contar un chisme, Carlos. Habla una muchacha al WhatsApp y le dice, oye, chino, hazme un favor, pregúntale a José Isaías que yo tengo, que le encontré unos mensajes a mi esposo y quiero saber si me engaña. Y el chino empezó, claro que te engaña. Si ya le encontraste mensajes de otras mujeres, es porque te engaña. No, y todavía le dice, si te trata como reina, pero no si digas nada. Pero si te trata como reina, no digas nada. Y la morra le dijo, hey, tú nomás, chino, con todo respeto, hazme el favor de preguntarle. O sea, tú tienes, no te habla no, la gente. ¡Qué bola! Quiero que entienda algo. Si alguien habla, quiero saber si mi esposo me engaña. Le encontré mensajes en el WhatsApp de una morra que le dice te quiero. Ay, a ver. No, no habla la gente. Es que nos vamos a ir a México y no sé si irme con él. La morra está allá. A ver. Sí, pero la sección se llama Pregúntale al tarot, no pregúntale al chino. La sección se llama Necedad o Necesidad, no se llama El Chino Te Arregla Tu Vida. No, pero te estoy dando opciones. A lo mejor San Bernardino puede vivir con los suegros. Es igual de caro, chiquita, ya. California, trabajando en construcción, qué sé yo. Tú ya no le estás diciendo a la gente que se vaya de Estados y no la están armando. Ya. Vete a San Bernardino. No, señor. Déjalo hablar. Opciones, ya. Opciones. Aquí estoy para abrirle los ojos. Ah, aquí está nomás. Oiga, mi compa Carlos, ¿cómo le sale usted una semana en el Uber? ¿Si sale para la papa o es muy perreado para lo que sale? Pues fíjese, Don Cheto, que yo empiezo en la mañana y pues usted sabe aquí el área de Los Ángeles. Te puede salir un viaje a Los Ángeles y ya prácticamente se te fue una hora. Sí. Y pues tiene uno que gastar en gasolina. O sea, lo hago por necesidad, no lo hago porque me gusta estar manejando, lo hace uno por necesidad, pero pues prácticamente el día son como $120, más aparte pues tienes que echar gasolina, tienes que pararte a comer, tienes que pararte a caminar, de perdido unos 10, 5 minutos para no entumirse uno de la espalda, pero pues no está el trabajo así que usted diga que sí sale para Uber, porque para mí, en el tiempo que tengo ahorita de Uber, pues no, en realidad no se me hace que saca uno mucho. Sacas a lo mejor más, pues trabajando a lo mejor quizás todo el día. Porque yo regreso a mi necesidad de cuidar a mi niño y ya mi esposa se va a su trabajo y ya yo me quedo con mi hijo cuidándolo. Oye, ¿y tu esposa en qué trabaja? Ah, trabaja en un restaurante. Ah, ok. No, que cuidando niños. No, que ella lo cuida a su niño, por eso trabaja part-time. Ya le he puesto yo aquí que cuidaba a niños. No, su esposa trabaja part-time porque cuida a mi niño, que tiene 3 años. Su esposa trabaja part-time. Ok, todo esto trabaja part-time. Ok, entonces tú ya más o menos sabes cómo a qué le vas a girar allá en Utah. Sí, ya más o menos pues estamos pues ya tenemos como una idea, pues ya nos estamos preparando mentalmente cómo va a ser la movida. ¿De dónde eres tú, Carlos? Ah, de Guadalajara, Jalisco. De huevo, de Guadalajara. ¿A poco? Tienes todo el triple de Guadalajara. Ay, a ver, ¿cómo? Zapopan. No, sí habla como los de Guanatos. No sé cómo. En Guadalajara no hay triple. ¿Qué no, le pasa? Tienen un tono los de Guadalajara. No, no, yo supe que era de Guanatos. Sí, sí, en serio. Es como los de Michoacán, también lo tenemos. Valimu, que no me. ¿A poco no? Entonces un sinaloense dice, este es sinaloense. Sí, los de Guadalajara tienen un algo, ¿no? No es un tiple, no es un... Es un tono de voz especial. Necesidad, sí. Ok, señores, nuestro amigo Carlos vive aquí en Silmar, California, aquí a 15 minutos de nosotros. Se quiere mudar a Utah, al estado de Utah. Ya más o menos tiene un norte a qué se va a dedicar allá. Ya viven sus papás, se va a sentir más a gusto en todos los aspectos y va a empezar, pues ahora sí que de nuevo allá en Utah. Pero la movida le sale en 1,050 bolas. Él nomás pide un quinientón para moverse para allá. ¿Usted considera que esto es una necesidad o una necedad? Regresamos con llamadas telefónicas. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Don Cheto, al aire. Osos. A ver, ¿por qué pone música triste? Porque señor? Es un tema muy triste, señor. No, no hay cosa triste, señor. Se va a ir a Utah, no, va a dejar Los Ángeles, California. Es un vato desesperado, que ya se quiere mover, que no aguanta vara, señor. Pero no, eso no es tristeza. Eso no es tristeza, señor. Eso no es tristeza. El vato está desesperado y buscó la opción, el plan A, ya se quiere ir. Ay, no me alcanza, es que es construcción, no tengo, pero me voy con mis papis a Utah. No, señor, aguante vara, hombre, es casado y tiene hija. Ahora amarre, galleta, dice usted. Chino, chino, chino, cochino, hijo, entiende, hombre, él se quiere estar con sus padres allá. Ver, que nos visite FaceTime. Mire, señor, tenemos que ver opciones como son. No decir, ay, es que allá, y pues usted sabe, tengo que estar con la familia, porque la familia es la más importante. No es cierto, señor. Hay gente que su familia está en México y no la ha visto en 20, 30 años. Y hasta se murieron los papás y la vida sigue. Él decidió estar acá, amarre galleta. Sabia decisión de quererse ir. Yo no digo que no, pero busca opciones. Yo estoy aquí por eso, para guiarte, para darte opciones diferentes, que no solo eso, porque muchas veces uno se aferra. No, ya me voy, ya me pero voy. Pero hay que hacer esto, pongámosle un nombre al segmento que se llame El Chino Te Guía. ¡Exacto, perro! Ay, chiquita, hombre. Sí. A ver, guía, venga. Mire, guíale. Señor, para empezar, él tiene que ver cuánto va a costar bien el yujo, porque... 1,050. Espéreme. Ah, sí, los Yuhur tienen cargos allí, escondidotis, ¿eh? Aseguranza. Ah, no, que... $19.99, un camionetón, y vas ahí y sales pagando 90 bolas. Exacto. Porque para empezar, él va a dejar el carro, camión, lo que sea, en Utah. Es más dinero por dejarlo allá. Tienes que llevar aseguranza, o seguro, como le llame usted. Y luego todavía tienes que ver que sean millas ilimitadas. No, o sea, a veces no sale tan baratito. Le voy a dar, ¿por qué lo digo? Yo cuando me vine de Chicago para acá, se me hizo bien fácil rentar un U-Haul y pequeño, porque el niño se quería traer su mendiga moto. Por traerme mi chistecito y todo, yo pagué $3,700, cuando todo lo que traía, la verdad, lo hubiera dejado todo allá. Y aquí hubiera empezado y comprado todo nuevo y no me gasto. Con esos 3,000. Sí, yo por güey, la verdad lo reconozco. Entonces, esa es la opción que yo le quiero dar. Okay. ¿Por qué te quieres ir en un camión? ¿Vale la pena todo lo que te llevas? Nada más haz números. Llevo una cama, llevo un ropero, llevo esto. Y si tú ves todo eso y lo que te vas a llevar, vas a gastar 1,500 en un camión. Con eso, 1,500 compras allá. Y compras allá. Esa es una opción. Me gusta cuando piensas porque siento que sí, el cerebro sí hay ahí. Porque dentro. Sí hay, señor. Pues estoy aquí, hombre, para abrir los ojos. Ahí dijo algo, perrón, el chino. Vamos a darle su respectivo aplauso. ¿Por qué no estás aplaudiendo ahí? ¿Por qué no estás aplaudiendo, Giselle? Porque a mí no se me hace algo descabellado que maneje de aquí a Utah. Son 9 horas de camino. No es como este menso que se vino de Chicago para acá. Menso, ahora es menso. Ahora, otra. No. ¿Cómo comparan 9 horas? ¿Cuánto hiciste de aquí a Chicago para acá? 18 días. Gracias. Ok, ahí está tu solución. 36 horotas. Ah, pues claro. Se vino el 4 de diciembre y llegó aquí el 31. La noche. Por eso no le aplaudí. Es que el perro me iba a cagar rato. A ver, espérate. No, yo creo que por primera vez en los 2 años que tiene el chino este programa, ya ha dicho algo muy coherente. Ya son 3. Ya dijo. Por primera vez usted salió del closet, sí. Porque ya lo defienden todo. No defiende. Creo que si el chino dice, mira, chécate bien. Si vas a gastar 1,500 en el viaje de la renta del U-Haul y lo que llevas dentro del carril del U-Haul es algo que puedes comprar con 1,500 ahí en Utah, ¿pa' qué, güeyes? Exacto. Pero ¿qué tal si no? Pues, pongámosle que él tiene. Por eso. Bueno, ¿y qué tal si no? Opciones. Y segunda, no le estoy dando por su o lado. Sea, que saber si le van a cobrar 1,000. Porque yo he ido y cuando llegas a recoger el camioncito, ya es hola, otra cosa. Pero bueno, es que allá... Utah no está tan lejos. Sí, es unas 9, 10 horitas. 9 horas le estoy diciendo. Okay. ¿Por qué te enojas si me hablas golpeado? Porque siempre lo defiende, señor. No defiendo. Tú eres la que vives en una burbuja donde tú tienes que tener la razón. Y si alguien más... Es que nos preguntó por qué no están aplaudiendo. Y dijo, bachi, pues porque le tengo que... Quiere que la viente serpentinas. Donde cuando alguien hace algo hay que darle un subido. Él no lo hace para nosotros, entonces ¿por qué le tenemos que aplaudir a él? No, muy mal ustedes dos. Porque nomás me están demostrando que las cosas tienen que ser a su modo. No. Y que son esa gente inmadura que si no es a su modo, no está bien. Yo soy equitativa. El chino dijo algo bien perrón y tú no estás de acuerdo. No, dije que no le aplaudí porque no se me hace algo descabellado. ¿Por qué le tengo que dar por su lado? Porque usted le quiere dar por su lado. Exacto, estoy de acuerdo. Puedo tener yo mi opinión. Le estoy diciendo que a mí no se me hace algo descabellado manejar de Silmar a Utah porque son 9 horas. Gracias. Ahora, si vas a ir hasta de Silmar a Nueva York, entonces ya no pues, lo entiendo. De Chicago. Yo me vine. Pues este menso... No manche, ¿cómo compara 9 horas? ¿A cuánto hiciste de 36 gracias. Días? Días. Pues sí. Días. Ahora, señor. Se vino el primero de enero, llegó aquí, creo que el 19 de marzo. Ahí sí ya se me hace descabellado decir, pues dices, no manches, mil y tantos, pues vendes todo, sácalo de pasaje y empiezas de nuevo. 9 horas, no. Señor, mira, tienes que pensar bien las cosas. Yo soy el primero que digo, está bien que se vaya a otro estado más barato, porque está caro. Yo lo he dicho. Pero también, tú tienes que pensar que te vas a Utah y trabajas en construcción. Si aquí se baja el jale, allá en invierno, se acaba, señor. Pero a ver, papá, tú eres una persona que siempre ahorra, que siempre está viendo dónde agarra menos dinero. ¿Por qué no te vas a otro estado más barato? Ándale. A ver, no estoy hablando de... Primero, no interrumpas, ¿sí? Por favor, ándale, levanta la mano. Vete a otro estado más barato. Da un buen punto, no tonterías. Vete a otro estado más barato. Señor, algo muy importante es de que él trabaja en construcción. Te vas a ir a Utah, donde en el invierno se acaba la construcción. Entonces, si aquí tienes la opción y trabajas en algo que ya está, ahorita, tiene una opción. En Uber yo conozco vatos que ganan buena lana. Pero aquí hay un operador, ¿se acuerda mi compa de la silla de ruedas? Ese compa es Uber y gana buena lana. O sea, sí la arma, nomás que tienes que saber dónde, a qué hora salir. Tú sabes que Los Ángeles, y además Los Ángeles es tan competitivo, Don Cheto, que también ya no se enchila en otra gorda. No, me sorprende, Chino, esta situación. Me sorprende esta situación de tu parte. Déjala hablar, Chino. Me sorprende. ¿De qué? Ella lo dijo. Ah, ya, señor, la verdad, ya. Ella está hablando. Voy al baño, que es la que aparece. Órale. Señor, otra opción. Sus suegros viven en San Bernardino. San Bernardino hay mucha gente que vive allá y es barato. ¿Por qué no tener la opción de, sabes qué, me está yendo mal? Puedo irme con mis suegros un rato, ver, calarle, a ver si allá encuentro construcción, si me está yendo mejor. Y si a tiro no la armas, ya te puedes ir a Utah, pero ya lo intentaste. Ya buscaste opciones para no abandonar en donde ya estás acoplado, donde ya conoces y donde hay trabajo en construcción todo el año. Bueno, vamos a ir a las llamadas telefónicas. Ahí Giselle se salió. ¿Quién sabe por qué se salió? Está loca. ¿Le tenemos que aplaudir al Chino o todavía no? No, yo creo que el señor Chino, por primera vez en el segmento de la historia... ¿Pero no tenemos que estar de acuerdo? No, tiene que estar de acuerdo, pero yo creo que hay cosas que dice coherentes que, aunque no estés de acuerdo, dices, bueno, al menos ya está pensando. Pero no por eso le voy a aplaudir. No le vas a aplaudir, pero ya está... Es ahí. Usted empezó esta plática diciendo... Te voy a decir. Ah, ¿no le van a aplaudir? Te voy a dar un ejemplo. Es ahí. Ahorita pasa una persona corriendo, ¿va? Una persona corriendo. Un treintañero, una muchacha de 30 años corriendo, haciendo ejercicio. ¿Tú le aplaudes a la muchacha que va corriendo? No, claro que no. Si ves un bebé que se para, por primera vez da 3 pasitos, ¿le aplaudes al bebé? Sí. Sí, no, es ese bebé. Nunca ha caminado. Siempre ha dicho disparates. Hoy dijo algo coherente. Y es para aplaudir, hijo. Es lo que quiero decir. La única diferencia es que el bebé es tierno, lindo y hermoso. Este no. Este tiene 40 años. ¿Qué le voy a andar aplaudiendo? Don Cheto al aire. El Chino. Que no quieres, le podemos. Se llama necedad o necesidad. Abriéndote los ojos. No. Todo es necedad o necesidad. Pues necedad. ¿Por qué? Don Cheto, ¿usted cree que esta persona, si en verdad no hubiera ya, o sea, trabajó de constructor, ya le echó las ganas haciéndola de Uber, buscando opciones, ¿usted cree que estaría pidiendo, se estaría quedando aquí? Ya hizo todas las posibilidades que tenía, ya, pues si ya se quiere ir, déjelo. A las líneas telefónicas. ¿Por qué no apoyarlo? Señor, voy con José, el número uno. Buenos días, José, necesidad, viejón. Buenos días, Don Cheto. Buenos días, hijo. Pues mire, que me permite medio minuto más decir algo. Adelante. Para mi opinión. Sí. Mira, Chino, no ofendes a la gente por su género, por su lugar de origen. No seas así. Un día te vas a topar con alguien en la calle que no le va a gustar lo que dijiste y vas a tener un problema. Te lo digo en buena onda porque me caes bien. A ver, ¿a quién ofendí? A ver, ofendí? No te enojes, nomás dite. Dices que son de Michoacán, sí, que ya invadieron aquí todo. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Yo soy de Michoacán, por eso me vale. Ah, no llore, mijo, le pido disculpas. No, pues ya. No le digas no llore. Que vaya, va a ser tú. El que va a tener donde que te topes un cabrón loco, vas a ver. Ándale, ya ves. ¿Ya ves que infestado sí quién saqué? Ah, bien, te pido disculpas para que no llore. Okay, pues, a los que les ofendí con eso, discúlpenme. A mí me ofendiste. Por favor. Ok. Ya. Qué Chino, hay un cambio en ti, estoy muy feliz. Oye, vale, necesidad o necesidad. Ya, muy... Ay, ¿qué usted? No, aparte ya nada, me cae humo para tirarle al Chino. Para mí necesidad. Necesidad, porque uno hay que, a veces uno necesita hacer cambios en su vida para empezar desde abajo. Vamos con Eric, línea número 2, necesidad o necesidad, amigo Eric. ¿Cómo estamos, Don Cheto? Por un millón, hijo. ¿Necesidad o necesidad? No, pues mira, va a ser una necesidad porque, como todos, ¿me entiendes? Merecemos una segunda oportunidad. Y si aquí el amigo fracasó ahí en California, pues primero Dios, que en Utah le va a ir mejor, ¿me entiendes? De claro. No, pues Utah, a ver, tengo a Martín de Idaho, que él quiere opinar también. ¿Cómo estamos, amigo Martín? Muy bien, y usted, Don Cheto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Andamos al puro millón. ¿Cuál es su opinión? ¿Se da una necesidad? Bueno, necesidad, Don Cheto, me da gusto que se quiera mover, de ahí de California no hay trabajo, acá en Utah, Idaho hay muchísimo trabajo. Hombre, nada, está bien, usted vive ahí cerca, entonces, puede ser a Utah y Idaho, ahí estamos bien pegados. Sí. Es que se oye muy bonito decir, ay, ay, jale, ¿no? Urbano, ¿no? Pues hay que ir a jale. Ya, casi no hay... O sea, topa en un huevón y uno dice, yo para Utah no me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a retear tu jale, ¿vale? Ay, ¿qué voy para allá? No, ¿quién me voy? ¿Quién me quedo? ¿Es quién está allí tú? Urbano, Urbano, ¿cómo estamos, Urbano? Al puro millón, viejo. Es todo, ¿necedad o necesidad? Necedad, Don Cheto, porque fíjese, mire, yo tengo un carnal en Utah y seguido anda batallando el cabrón que no tiene jale y también trabaja Uber. Mira, el Uber sí deja, tengo entendido, cuando le jalas más de 8 horas. Si no jalas 8 horas mínimo, vas a salir rayisísimo. No, pues también depende, tienes que ser vivo. Y aquí me mandaron un mensaje de que tu papá trabaja y de noche, señor, en Uber. Y el año pasado hizo 98,000. ¿En un año? En un año, señor. Que sí deja. Tienes que tenerle sus, como dicen, sus tricks. Trabaja de noche, fines de semana. Yo sé que a veces está la familia. Tu chavito está chiquito, tiene 3 años. Mira, este Uber, yo voy a hacer una opinión personal del Uber, ¿va? Porque ya tengo aquí los resultados de la encuesta. El Uber es como, los trabajos, pues entre más trabajes, pues más ganas. Más ganas. La cosa del Uber, lo mejor del Uber es precisamente lo peor del Uber. Que ¿cómo? Es flexible. Tú trabajas cuando tú quieres. Entonces... Eso es bien perrón, porque dices tú, o sea que si yo trabajo 20 horas, ¿puedo trabajar 20 horas? Sí, pero también es, ahora no voy a ir. Sí. Ah, es que ahora va a haber party, ahora no voy a ir. No, voy a ir un ratito. Entonces es, lo mejor del Uber es lo peor del Uber a la misma vez, que tú tienes tu flexibilidad. Depende de qué tan movido seas, topa en un Uber huevón. El vato va a echarse un viaje al día y él con sus 40, 50 que se gane y ya... ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver tele! ¿Verdad? Claro. ¡Topa en mí! Y yo digo, yo voy a trabajar de a las 11 y que salga hasta las 2. ¡Vámonos! Entonces sí, topa un huevonzazo como yo. Topa en un vato movido, desde temprano y anda echando righty. ¡Claro! Baby. Señores, ya tenemos el veredicto final. El público ya votó y ha dicho... Esta mañana que el caso de Carlos, que vive en Silmar, pero trae ganas de irse para Utah y hasta sus papás, a empezar otra vez de nuevo en un nuevo lugar. California es difícil, es caro, está cada vez más caro. Se le puede batallar, Don Cheto. Fíjense en lo que está sucediendo en el área de Angelina. Ya están comprando casas viejas y haciendo departamentos. Esto al rato va a estar como Nueva York. Sí. Ya no va a haber casas, ya va a haber puro para arriba, para arriba, para arriba. Y en cuestión de un año, Don Cheto, las terminan, ¿eh? Porque así están allá para mi rancho. Puro departamento. Y caro los güeyes. Ahí andaba muy valientito, viendo uno, muy contento. Ya cuando fue a verlo, bien caro. Y nomás tenía una recámara, media cocina y medio baño. Exacto. 350,000. Así nomás, para que se den un quemón. No se vengan para acá. La neta. El público ha dicho. 350,000, señor. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuántas recámaras? Dos, tres. ¿Era tres? Tres. Pero una que parecía pero como eso, estudio. O sea, es como un depa de chiquito y te lo cobran como una casota. Un caso, no. Sí, no. Hombre, con 4.50 en Utah compras, cállate. No, y le falta todo a pagar el hecho, ¿eh? Compa Pepe 500. Compró una, quién sabe, como ni en 200. Caso, no, güey, allá en Oklahoma. ¿Eh? Yo voy para allá, ¿vale? ¿Para dónde? A Oklahoma. Se la voy a cuidar, compa Pepe. Allá. No, Pepe, un escucha bien, compa Pepe. Ah, está bien, hombre. Ramírez. Señores, el público ha dicho que el día de hoy, Carlos, su necesidad o necedad, usted votó y ha dicho que los 500 que pide son una necesidad. ¡Bravo! Con un 56%. ¡Yes! ¡Yes! Está bien. Vaya, chino, hoy no estás alegando, hijo. Yo no alego, señor, todo bien, hombre. Pues ya, pues, es una opción. Yo simplemente estoy aquí para abrirles caminos, abrirles los ojos. Enseñarles más. Enseñarles de que exacto, de que hay más opciones. Si no hay de otra, pues está bien. Carloco, le vamos a dar el quiñón, viejón, para que se aliviane con el yujol. No, pues gracias y... Felicidades. Toda esa gente toda esa gente que votó algún día también van a tener una necesidad y uno va a estar para apoyar. Uno eso como es bueno, mexicano, vale, sí, salvadoreño, sí, guatemalteco, cualquier país sí, que sea, uno como hispano michoacano tiene que ayudar. ¡Qué bonito, ayudar paisano! Eso, ¡qué bonito! ¡Puro guanatos! Vale, esto de la ida, vale, que esto sea un comienzo. Siempre una vez pone tierra de por medio en los cambios. A veces muy muy saludable. Y no tiene nada de malo, Don Cheto, no decir, ¿sabe qué? No la armé, y ¿por qué no empezar desde cero en otro lugar? No tiene nada de malo. Que es cualquier rato yo también. ¿Mande? Hay mucho jale en Utah, chino, ¿no te quieres ir para allá? Según si hay mucho jale, yo no. ¡Zafo, dice, zafo! ¿Dónde es donde hay menos jale? Oh, pues en Detroit. Pa' allá me voy, yo pa' Detroit. Si hay mucho jale en Utah, yo pa' allá no me voy. A ver, chino. Quiero terminar con unas buenas palabras. Venga, adelante, venga, chino. Quiero darle un abrazo y mi cariño a todos los michoacanos, porque gracias, tengo muchas chino partes. Chino aquí Nation. Aquí estamos dos. Chino Nation, hay muchos michoacanos, son parte de y son bienvenidos. Yo tengo muchos amigos michoacanos que los quiero, gracias, no se ofendan. Pero sí estamos infestados de ustedes. No estamos infestados. Mira, te voy a aventar. No puede ser. Don Cheto al aire. Señores, en cabina, Shayla Durcal y Simón León, ¿cómo andamos? La mujer con la voz y el acento más sensual. Ay, Shayla Durcal. Sí. Gracias, es que hasta en lo español se me sale. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias, mi hermano. Nombre es Don Cheto, soy el dueño de todo lo que ves. Era vos. Feliz de estar aquí en tu programa, es un sueño estar por... La verdad que es la primera entrevista en Los Ángeles. Para mí es un honor estar al lado de esta gran mujer también. Gran mujer, gran voz. Exactamente, gran amiga sobre gran todo. Gran amiga también. Oye, Simón, ¿qué onda contigo? ¿De dónde eres tú? Soy de Coahuila, de allá del norte. ¿A poco es de Coahuila? Ajá. Qué buena onda. Torreón, Coahuila. Soy lagunero. Y bueno, pues muy feliz de estar aquí pisando a los Estados Unidos. Para mí es un sueño estar aquí promoviendo mi música al lado de esta gran mujer con esta gran canción de un paisano mío, precisamente de Bruno Danza, que es un paisano de Torreón que hizo la canción con Bruno Danza, sí. Sí, con Río Roma, con Pepe Ortega, y que hicimos una mezcla bien bonita de regional mexicano, algo de norteño. Norteño con esa, empieza con el acordeón, sabor. Con trompetitas. Ajá, con y con el toque de esta gran mujer. El sello Durcal, que no falle. Y definitivamente el sello Durcal. El video ya muy visto, ya tiene sus milloncitos de hits. ¿Verdad? Gracias a Dios. Sí, gracias a la gente que nos... Sí. Que sale aquí ¿cómo? Héctor Bonilla. Héctor Bonilla. Y sí, hemos sí. Mira, eso fue Simón que quiso hacer un... Porque hoy en día creo que es algo muy importante, ¿no? Va de la mano con la música, ¿no? Lo visual, y creo que es algo muy importante el hacer esas pequeñas historias y sobre todo lo que a mí me encantaba de la idea de Simón de esta canción era de poder hablar de ese niño mexicano que quiere buscar una vida mejor en los Estados Unidos y luego regresa a su país con ese triunfo bajo el brazo, ¿no? Y, claro, y al final triunfa el amor y todo. Se la roba. Es una historia bien bonita, está romántica. Está bonita la canción, la letra, gente, sí. El video también, porque ya tiene como que... El artista, una mini, como mini lo, peli. Como lo dijiste tú, sí, Shayla, una... ya tiene que ir de la mano lo visual con lo musical. Lo cual está bien, pero también es exigente porque tienes que hacer buen video, que vaya de acuerdo. Bueno, tenemos al gran Mino Rimada, que bueno, es un genio para lo que es el producción. Cine, toda la producción. Me la hubieran dado ahí, aunque sea de caballo o de algo. Pues estar ahí, Palmera 3. ¿Sabes qué? Tenemos de tambo de agua o algo. Hay unos barriles ahí, me la hubieran dado de barril a mí allí. Mire, yo hubiera podido estar ahí torteando usted ahí. De chofer, de tortilla. Y torteando ahí. Tenemos en México pueblos mágicos muy bonitos. Ay, sí. En Parras, Coahuila, que queda como a 30 minutos de mi ciudad. Torreón, sí. De Torreón, Coahuila. Y pues hay unos viñedos increíbles, un clima increíble. Más de 500 años de historia del lugar. O sea, increíble el pueblo, verdad, hermoso, lo que tenéis en México. Y es algo muy bonito poder promocionar eso, ¿no? Lo bonito de México, claro, la cultura, todo. Y el buen riqueza, vino, ¿cómo no? Y la canción, perdón, la canción la estoy viendo que ya está obviamente en Spotify, Una noche no me basta. estamos ya top 20 en Billboard, muy wow, contentos, la verdad, muchas gracias. ¿Cómo se dio el featuring ahí, la colaboración? Fíjate ahí que somos amigos. Sí, somos amigos de hace muchos años. Pero nunca hablábamos de música, ¿no? O sea, de poder hacer algo juntos. Y sí, a veces entre colegas, pues, no platicas de todo menos de tu trabajo. Lo que menos quieres sí, hacer claro. Es eso a veces. Bueno, toca sí. Como que ese tema no lo toca. Entonces, de repente me propuso. Me mandó Bruno Danza la canción un día por WhatsApp, en pura maqueta, con guitarra y voz. Y en ese momento se me vino, gracias a Dios, Dios me mandó la imagen de esta gran mujer y dije, esta canción la debemos de grabar Shaila y yo. Se la mando luego al WhatsApp y me dice, es que vente a Houston a grabarla, a ver literal, cómo el queda. Día siguiente estábamos grabando, pero para ver si quedaba en plan maqueta, para ver las voces. Ya sabes que es muy importante toda la mancuerna de los, ambos, los tonos, sí. De todas esas cosas, ¿no? Y le dije, bueno, ven para acá porque me enamoró la canción. Y estábamos ahí echando pruebas, sí. Nos hacen la señal de que todo quedó. Ya estamos, digo, ¿cómo? Ya estamos. Habíamos grabado imágenes además por The Behind the Scenes normal y quedó el lyric sí, video. A la primera. Todo se dio. Entonces, cuando algo tiene que ser, es como que sí. Sí, ya, se fue. Y esa magia también se transmite tanto en la canción como creo en que el, es algo en muy el importante. Video. Sí. Es muy importante. Luego hay algunas colaboraciones no acaban muy bien porque nunca hubo ahí. Claro. Son colaboraciones. No, porque graba cada quien en su casa y luego no nos vemos. Es lo más importante, lo que estamos haciendo nosotros ahorita de promocionarlo gira. También, estar. Estamos en bien hecho. Texas, empezamos después, en Texas, luego nos fuimos Miami. A Miami, luego estuvimos una semana en México. México también, estuvimos de promoción por allá. Y ahora venimos a esta costa. No, pues aquí cabina nueva la mandamos a hacer por ustedes. Eso. Gracias. Yeah. ¿Cómo? Arreglen. No podía ser de otra. Hay que arreglar aquí todo el jale porque luego no sabía uno, luego ya nos han visitado la otra fellona y pues aquí ya la está nueva. Está muy bonita, felicidades. El talento que está dentro aquí en los micrófonos, ¿verdad? Diario. No lo garantizamos, lo garantizamos. La cabina está bonita. Oiga, yo de verdad que recomiendo mucho la canción. El video es una pequeña película muy bonita, con una fotografía muy bonita. Sí, hasta el perro es actor. El perro sale ahí actor, ahí hasta... Pues bien, Héctor Bonilla. Pues, 6 millones lleva ya de reproducciones. Ya, 6 millones. Sí, gracias a la gente. En YouTube, para que la gente lo busque. Estamos muy contentos de ahí en el canal oficial de... Sí, de venir aquí a Estados Unidos a promover este tipo de canciones, que al final son canciones que ahorita la gente pues necesita, ¿no? Canciones de amor. Siempre digo, hoy en día creo que están ávidos de esa canción de amor, esa poder seguir dedicando canciones, ¿no? Como antes, o sea, en México tenéis una gran cultura de las serenatas. El despecho. El amor y el de sí, es importante y creo que en las generaciones nuevas ahora nos ha dado todos por el urbano, por cantar, bailar y sí hace falta un poquito de amor. A la hora del ¿no? amor no vas a andar dedicando otra de, ¿no? de chambea, jolo, chambea. Yo creo que son las a la hora del amor. ¿Jalar el qué? Porque yo tengo la duda. Yo creo que trabaja, ¿no? ¿Qué se va a hacer ahí? No, chambea, jala, trabaja, ¿no? Chambea, jala, trabaja. Sí, usted muy bien. Ahorita lo bueno es que vamos a escucharla completa agradeciendo que nos acompañen aquí. Sí, gracias. Claro. Sheila, Simón, encantado. Bienvenidos. La canción se llama Una Noche No Me Basta. La vamos a escuchar entera, por supuesto. Sus redes sociales, ¿cuáles son, Simón? Simón León, lo esperamos ahí en Instagram, en Facebook, a toda la raza que nos está escuchando. Ahí los esperamos. Y... igual, Sheila Durcal, que me sigan a Instagram, Durcal. Twitter, Facebook, todo eso. Todo, que lo sigan todo y que le ya puedan escuchar el tema completo. Una Noche No Me Basta, lo escuchamos. Gracias, Sheila, gracias. Gracias. ¡Se les quiere! ¡No Me Basta en todas las plataformas! Los que no tienen nada mejor que hacer, escuchan Don Cheto al aire. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? ¡Oiga, familia, buenos días! Buenas tardes en algunos lugares, amigos de Dallas, Texas, ¿cómo andamos? Todo el Metroplex, un saludo y un abrazo. Mira, los pues, ¿dónde andan estos? Oiga, que les iba a contar una cosa que quiero que todo mundo se prepare, porque ahorita... Cuéntenos. Vamos a tragar el chicle. No, miren, de que agradezco mucho que me sigan en Instagram, Don Cheto al aire en Instagram. Usted me sigue allí y pues no creo que se va a ver así que uy, la gran página de Instagram. Ahí pongo dos que tres cosillas allí sin chiste. Cualquier cosilla ahí sin chiste. De hecho, subí una foto hoy ahí mía para que vean nomás qué porte y de vato me ando cargando últimamente. Pero lo que quería yo platicarles el día de hoy tenía que ver precisamente con un mensaje que me mandó un camarada que anda agüitadón. ¿Por mi qué, compa? Agüitadón por una situación que creo que sí va a despertar la opinión del público. Se la leo. Se la leo, ¿va? Ahí le va. Pero sin dejen meterme bien, que ya la perdí, creo que hay. Ahora verás. ¿Dónde me lo dejó mi compa? Aquí está ya. Dice, Don Cheto, it's your boy. ¿Cómo, qué dice, viejón? Traigo un argüendazo macizo que me quisiera que platicara allí. Ahí va. Escuchen. No diga mi nombre. Resulta que quisiera ser un poco discreto porque mi esposa también lo escucha y no quiero que se dé cuenta. Se va a dar cuenta de todos modos, vale, porque tu caso es muy único. A ver. Y si resulta que mi esposa tiene un carnal, ese vato, mejor no se los voy a leer, se los voy a explicar, ¿va? Cuéntenoslo. Okay. El vato ese tiene un cuñado, el hermano de su ruca, cholillo. Cholillo, raterillo, drogadicto, que ya cayó a la cárcel 1, 2, 3 veces. Dice por acá, lo que sea, dice, ese vato, todo lo peor, se la vivía robando. Antes de que lo metieran a la cárcel esta última vez, le robaba a su propia familia. Ahora, Don Cheto, ese vato va a salir del bote. Y... Ok. Ya lo han sacado y lo han metido al bote de nuevo. Pero el detalle es que mi esposa me acaba de pedir que le dejemos quedar en la casa mientras se acomoda. ¡Vámonos! Y yo le dije a mi esposa, no, yo no quiero aquí un pelado de ese calibre. Pues sí. ¿Verdad? Porque es un vato que no tiene hechura. Entonces mi esposa se enojó conmigo y dijo, que la esposa le dijo, no me apoyas, es mi hermano, ya cambió, ya hablamos con él y ya es un hombre nuevo, la cárcel lo ha reformado. Entonces el vato dice, no lo ha reformado ni madre, ya está en la cárcel 3 veces, esta es la cuarta, no se ha reformado. ¿Sigue de raterillo o no? Sigue de raterillo. Entonces este vato dice, mi casa no es centro de rehabilitación, le voy a leer esta parte. Dice, yo le dije, yo no, que no. Se armó un pleitazo y yo le dije, mi casa no es centro de rehabilitación. ¿Y para qué voy a esperar a que mis cosas empiecen a desaparecer? Yo no tengo mucho, pero lo poco que tengo me ha costado. Ahora la familia me mira como el malo porque no le estoy tirando esquina al vato. Así dice el camarada, letra por letra. Porque no le estoy tirando esquina al vato. Y yo creo que yo estoy en lo correcto. Ok. El camarada sale del bote. Sí. Récord criminal, maloso el amigo. Y la hermana le dice, vente a vivir conmigo, hermano, para que mientras te reformas y te integres a la sociedad. No, pues. Entonces el camarada, el cuñado, dice, no quiero a tu hermano aquí, a mi amor. Sorry. Gorda, a mi amor, como le digas. No quiero a tu hermano aquí, porque ese vato ya es un raterillo. Sí, no es la primera vez. Ajá, le voy a preguntar cuántos años tiene el camarada. El que va a salir. El que va a salir, hay que preguntarle a Chinampa. Oye, le pregunto. Ok, pregúntale que el que va a salir cuántos años tiene, nomás para saber qué edad anda el camarada, si tiene o no. No, pues sí, ya arreglo. Está. Pero, Don Che. ¿Usted qué haría? Ahí, produce. Ahí está. Ok, ¿usted qué haría? ¿Le daría chance a quién está mal aquí? Él, por no darle chance a su esposa y a su cuñado en decir, ¿sabes qué, mi amor? Mira, si tú quieres y eso te hace a ti bien. Vamos, dale chance a tu carnal. O decir, no, mi amor, también aquí yo también tengo aquí mi forma de pensar y tengo aquí también mi injerencia y aquí no quiero a tu carnal porque es un vato que ya le ha hecho muchas a tu familia y yo no quiero tenerlo aquí bajo mi techo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque te tengo a ti, porque tengo mis cosas, porque tengo hijos y la neta, tu vato es tu carnal, no es un vato confiable. Adelante, Giselle. Don Cheto, gracias. Yo... Bueno, ahora, volviendo a lo otro. Perdón, ¿ibas a hablar? Adelante. Sí, señor. Yo pienso que ya al estar casados no se puede tomar una decisión, o sea, uno mismo. Tuvo que haber tomado en cuenta a su esposo. Yo sé que es la mujer de la casa y todo eso, su hermano. Y le tienes que brindar ayuda a tu familia, lo entiendo completamente. Pero creo que lo más coherente fue haber tomado en cuenta a su marido. La verdad. Okay. Chino. No, pues también, no debe llegar a la casa, señor. Es que, por mucho que el vato a lo mejor sí se reformó, yo no digo que no. Yo tengo experiencia de que tengo un primo. ¿En la cárcel? Sí, tengo... No, mi mamá tuvo una hermana. Y esa hermana tuvo dos hijos que de los dos... No se hizo uno. Uno de ellos nos robaban. Incluso el día que murió su mamá en nuestra casa, uno de ellos aventando las pocas cosas que quedaban de mi mamá, una chamarra de piel, aventándola por la ventana para recogerla y irla a revender. No manches. Entonces, yo lo entiendo porque sí se llevan todo, te roban todo. Y lo malo es que no te das cuenta porque, por ejemplo, tienes guardado a lo mejor una cartera, un reloj de algo y cuando lo buscas, a lo mejor ya too late. Entonces, sí lo entiendo que puede pasar de que no se reforme. Y como dice él, antes de meterlo al bote, a la misma familia ya le había robado. Ya le robaba. Exacto. Ya era vato maleado. Ese vato ya está maleado. Ya está maleado. Pero por otro lado, también yo considero que todos merecemos una segunda oportunidad. Sí, don Chuto, pero es que no te puedes tomar la libertad de tomar una decisión de esa magnitud. O sea, lo que haces en ese momento, sí, no sé qué edad tenga sus hijos, pero haces una como tipo juntita con tu familia y mayoría de votos, o al menos tomarlos en cuenta, pero no se me hace justo que ella nomás porque es su hermano tome esa decisión. Señorita. Don Cheto, a mí me parece que si en estos momentos él no apoya a su esposa, esa decisión puede acabar con su matrimonio. Sí. Ya está viejo, tiene que pensar realmente cómo le va a decir que no, porque si él le da la espalda a su esposa, esa situación puede hacer que el matrimonio se acabe. A ver, pregúntale al compa, ¿por qué él y no con la otra familia? Pregúntale. Yo creo que está escuchando. Oh, pues bueno, si estás oyendo, vale, escríbenos por favor esta pregunta. ¿Por qué tú tienes que recibirlo aquí en tu casa y no sus papás o tus otros cuñados? Pregúntale. ¿Por qué tú? ¿Por qué él? Porque es caso real, no creo que nos lo estamos inventando. Ojalá tuviera yo mente para inventarme estos casos. Porque aquí este programa, malito, porque seamos malitos para el radio. Pero reales. Eso sí, yo lo aprendí llegando malitos, con usted. Malitos, somos malitos, la mera neta. ¿Para qué andamos con cosas? Señor. Seamos malitos, pero todas aquí no andamos con cuando con... yo llegué aquí, quise hacer algo falso y usted me dijo, no, aquí no somos así, aquí todo sale y es real, y la verdad... Aquí todo es real, menos las nalgas del chino y el abdomen. Aparte de eso. Nomás la nariz es ahí, las nalgas del chino y los pechos de Giselle no son reales. La neta. Y mi panza. Mi panza no es real. Sí, es real. Mi panza esponja. Sí es real, yo se la he visto. ¡Correcto! Cállate. Ok, y la chica me reviste muerta la risa. Open the lines. Open the door. Número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ok, ¿qué opina usted? Ya tenemos allí a Gisela de Pacoy, más a Gisela, ya le vamos a dar el número directo aquí. A ver, ¿qué opina usted? El vato, la cosa está así. Este vato, 35 años, ya ha caído al bote 3 veces. Esta es la cuarta vez, va a salir, según él ya se reformó. Le pidió a su carnala champú para vivir con ella mientras se integra a la sociedad. El esposo de su hermana, o sea, su cuñado, le está diciendo, ¿sabes qué? Yo aquí no quiero a tu carnal, mi amor. Porque el vato ya le robaba a tus suegros, ya le robaba a tus jefes, es un camarada de vicioso, cholillo, drogadicto. No quiero aquí que se me empiecen a perder cosas y tener yo que... Este vato se puede agarrar a madrazo con su cuñado en una encendida. Ya contestó. Digo, ¿qué onda? ¿Por qué no se puede quedar con otro familiar? Dice, porque nadie lo quiere. La hermana ya es su última opción. Ok. Entonces la hermana es la última opción. Sí, ya nadie. Entonces... ya se pelearon ellos como matrimonio porque él no quiere a su cuñado en la casa y ella dice, ¿cómo? Si yo le quiero dar chance a mi carnal, ¿por qué no? ¿Qué opina usted? Vamos con Gisela, línea número 2. Gisela, what are you doing? Buenos días, don Cheto. Buenos días. Le decía a la muchacha que yo estuve cerca en esa situación y es muy difícil porque es tu familia, pero definitivamente ellos no se componen. O sea, ya es la cuarta vez que sale de la cárcel y no se componen. O sea, y la señora debería de pensar... O sea, si ella está bien en su matrimonio y se va a buscar problemas por ayudar a su hermano, que desgraciadamente no tiene remedio, y es que ella no lo aceptaba. Pues o sea, sí. Por el bien de su matrimonio. Bien, Gisela, tú muy bien. ¿Sabe qué? Es que sí está... Híjole, es que es su hermano también. Acá te va. Es no, donde... está bien. Irá a decir mi compa Rick, don Cheto, mire, yo tengo un camarada. Esta está buena. Dice, don Cheto, yo tengo un camarada, amigazo de siempre, pero el vato anda mal. Entonces salió del bote y me pidió un paro. Yo le dije, ¿sabes qué? Te puedes quedar en el garage, pero para dentro de la casa, por respeto a mi familia y a mis hijos y a mi esposa, no entres. El vato se queda nomás en mi garage. Hasta ahí. Yo iba a decirle una opción de que pues le ayudaran a lo mejor buscarle algún lugar, un cuarto. No, es que les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Como es un vato que ya no se ha ganado la confianza de la familia, el vato nomás va a estar vacunando feria, te va a salir más caro que un amante. Sí, pues sí. Pues sí. Ah, qué difícil. ¿Pero qué haces? No, gracias. Vamos con Ana de Los Ángeles. Ana, what do you think? ¿Tú qué harías, Ana, aquí? ¿Qué opinas tú si fuera la jueza aquí, perrona? Mira, don Cheto, es muy bien que nos apoyemos entre hermanos. Yo como hermano sí lo ayudaría, pero ya en esas condiciones no. Uh-huh. No lo ayudo porque yo ahorita estoy en una situación bien triste, peor que esa. Yo ayudé a mi hermano allá en México y ahora está portándose tan mal que ya se quiere quedar hasta con la casa. Y diciéndome malas cosas. Y también lo ayudé, fíjese. Primero lo ayudé que en otra casa viviera, hasta le ayudaba para la renta. Ajá. Después, por ser mi hermano, dije, métete a la casa donde yo tengo una hermana especial. Ahora ni se quiere salir, me está tratando mal a mi hermana y hasta que si quiere se queda con la casa y que hágale como yo quiera y yo viviendo acá que no me puedo ir. Mira, guárdate, espérate, o sea, por eso y lo ayudé, don Cheto. Y yo por lo ayudé, don Cheto, porque es mi hermano y lo quiero. Yo hasta dispuesta a darle dinero para que rente en otra parte, pero con su comportamiento de plano uno como, aunque sea su sangre, no puede ayudarlo porque no cambian. Entonces, ¿usted cree que no le dé chance porque usted estaría con el esposo? Que... Sí. Claro. Es que Ira, es que yo estoy en un, yo como siempre. Es que ay, bien gris, gris, como siempre, como todos sus codos. Aire. Yo como mis codos y gris, con mis patas, gris. Ay, me caigo tan gordo. Diosito, ¿por qué pues me hiciste así tan gris? Siempre bien, hombre. Nunca pues, hombre, pues tú pues, hombre. No digo nada, señor. Sí, y él me entiende a mí, él me entiende. Dios, lo peor es que sí está Don Cheto viendo a Dios, volteando para arriba. No, pues, sí, a la luz, gris, dile. Siempre tengo que estar pensando en todo, Dios, hombre. O sea, ser como el chino, como Saí, que él desde chico supo que le gustaba. Ay, ¿y qué quería? O sea, yo no, siempre ando allí en el... Ahí volando. Anda queriendo de todo. Viento. Mira, es que por lo yo digo, hey, Hans, yo no lo quiero en mi casa, hey. ¿Y por qué está tirando barrio? Porque ese vato está maleado, Hans. ¿Y por qué hablas, hijo? Pues nomás. Y por otro lado digo, provecito. Ya se reformó él allá en el Pintón. Ya está a lo mejor en el Pintón encontró a Dios y va a salir el camarada con una Biblia en la mano y se va a parar en el centro. Dios existe. A lo mejor. Pero a veces son las consecuencias. Anda con camisa blanca, pantalón negro y en una baica tocando puertas allí. ¿Quiere usted? I don't know, Rick. I don't know. Pues, ¿por qué no darle beneficio de la duda? Yo creo que... Vamos a las líneas telefónicas. Ay. ¡Vamos con Ana! ¿No, Ana no? ¿Hoy la que habló? Ok. Sí. Vamos, Ana ya habló. Gracias, Ana. Ves para ti, mi amor. Voy con José. Vamos a escuchar los vatos. ¡José! Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, José. What are you think? Dijo la Guari. What are you think? No, yo creo que... Hay que darle una oportunidad porque yo te hablo personalmente. Yo hice 20 años en una prisión y mi hermana a mí me hizo el paro. Y hay que darle una oportunidad porque eso sí, de estar robando a la familia, sí, la verdad, sí está canijo, ¿no? Porque es la familia. Si se va a hacer un desmadre, hay que hacerlo fuera de la casa, fuera de la familia, pero ahí con la familia sí está mal, pero que hable bien con él y que le diga, ¿sabes qué? Si te vas a portar bien con la familia, si tú vas a ser canijo, hablo por allá afuera, pero aquí con la familia no se toca nada ni nada de esto, ¿eh? Porque siempre va a haber familia así que son mala leche, pero no hablan en la casa, con la familia no se toca nada. ¿Tú alguna vez le robaste a la familia? No, yo la verdad, yo aprendí eso por fuera, la familia nunca robé, por fuera sí, pero a la familia nunca se les tocó nada. Tú ya estuviste en el Pintón, ok, tú ya torciste y todo el jale, ¿sí hay raza que se aliviana? ¿O qué porcentaje de gente se compone y qué porcentaje no? La verdad. Porcentaje, la verdad, voy a decir que el porcentaje no te lo digo, ¿para qué te voy a decir un porcentaje? Para echarte mentiras, pero de que hay gente que cambia, sí hay gente que cambia, pero tiene que nacer de uno mismo a cambiar. Tú le puedes dar los recursos a todos, haz esto, vamos a, te voy a llevar a trabajar, te voy a llevar a este centro para que dejes las drogas o X cosas, pero tiene que nacer de uno mismo, llegar hasta el fondo y dices, hasta aquí estuvo, ya me tengo que portar bien. Mira, tengo la línea número 2 a Carlos. Carlos tiene, dice que él casi lo mata. ¿Cómo? El cuñado por este mismo tema. No manche. Casi se matan ellos. Buenos días, Carlos. Buenos días, don Cheto, ¿cómo estamos? Pues sí, aquí vamos a contarle la historia, mire. Yo pienso que no le debe de dar chance, porque a mí mi cuñado realmente me lloró, me suplicó, voy a cambiar y todo. Y es más, no lo dejé quedar en mi, adentro de mi casa, sino que tengo un estudio, un pequeño estudio ahí donde me metía con mis a desahogarme, a mirar mi televisión. Lo acondicioné para que viviera a gusto. Un tiempo estuvo bien y de repente cambió, empezó a usar drogas, empezó, ¿cómo se llama?, a meter a sus chavalas, hasta el caso que fui a reclamarle, decirle que qué pasaba, y como andaba bien loco, le dije, bueno, pues ni modo, vamos a dejarlo en paz. Me doy la vuelta, cuando me doy la vuelta es cuando se me deja venir y me clava un cuchillo en la espalda. Entonces ahí dije, no. Así como te di el cuchillo en la espalda, lo agarré, lo tumbé al piso, sé dónde saqué fuerzas, hasta le hablé a la policía. La policía, como todo el tiempo, llegó hasta las 500, que por cierto se me escapó el condenado, hasta que lo agarraron. Está en la cárcel. Yo mismo lo metí a la cárcel por intento de asesinato. Entonces, toda la familia hasta la fecha no me habla por ese motivo. Ellos no saben realmente lo que pasó. Una de mis cuñadas sí lo sabe. Y les ha empezado a platicar, y aún así, de todas maneras, la gente y la familia nunca se nunca te dejó ir porque por se mismo. Le chispió, se le chispó la cabeza, o porque le dijiste algo. Esa. Por primeramente porque le dije algo, que eso no estaba bien, que le había dado la oportunidad, me había dicho que iba a cambiar, y al final de cuentas cambió todo, y por andar en la droga, y eso fue lo que lo hizo cambiar, se y le entonces chispó. Ni modo. Y entonces chispó. Pues ya hasta la fecha la familia no me habla. Sí, para verlo. Es que uno debe ser realista en lo que tiene en casa, don Cheto. Si uno conoce a su hermano, sea lo que sea, pero ¿por qué vas a sacrificar a tu hijo y a tu esposo? Mira, me contestó, me dice el chavo. Dice, el camarada que habló está bien. Dice, pero yo tengo miedo porque tengo hijos. Y si hace un desmadre, aunque lo haga en otro lado, ese desmadre lo va a seguir hasta la casa. Sí. Sí, porque si el vato se mete en problemas, si anda todavía de, no sé si anda de pandillero, no sé qué. Como dijo el otro, que se vaya a robar a otro lado, no en la casa. En la casa no. Pero si el vato ya trae problemas de pandilla, supongamos, vamos a suponer que es cholillo, ¿verdad? Uh-huh. Y el vato ya, y todavía quiere andar banging cuando salga. Si tú andas todavía banging cuando salgas, o debes algo, ya salió fulano, vive en tal lugar, allá van. Yep. Entonces, sin de vera ni temela, ¿verdad? Pero qué tal si se reforma. ¡Ay, don Cheto! ¿Qué tal si Dios? Pues, ¿qué? ¿Si se reformó? Hay gente que sí cambia, señor. Que sí, hay está gente bien. Que sí cambia, pero... ¿Pero cómo sabe? ¿Pero para calarle? Yo tengo un primo, el hermano del otro que ya falleció, me está diciendo que me lo traiga a Estados Unidos. Y yo estoy así de que se ve que ya se reformó, o sea, va a la casa, no. Mi mamá le da una lana o de comer, pero pues sí está la duda. No, es que... Ay, híjole, ya no sé qué decir, vale. Es que sí, es tu don familia, Gris. Tu sangre, pero... No, yo pero, todavía tengo... ¿Cómo tú eres? No, que no le dé chance. Yo, si fuera del esposo, yo estaría en la misma posición, yo no lo admitiría, y la verdad yo pienso que la esposa tuvo que tomarlo en cuenta. ¿Tú, Chinampa? Híjole, es que estoy así como dudoso, pero más a no. Ahí tú tengo, me meterías... Yo creo que la gente sí cambia, señor. Espérate, ¿tú meterías un hombre a tu casa? No, perdón. No, cambia las preguntas, por favor. Va de nuevo. Saí, ¿tú has metido hombres? No, tampoco. Me estoy equivocando, va. ¿Alguna vez un hombre en tu casa? No, tampoco. Ahí te va, otra vez. ¿Cuántos hombres? No, ¿a alguien que acaba de salir de la cárcel lo meterías a...? No, espérate. Si tú fueras, mejor no te pregunto. No, es que no sé cómo hacer la pregunta. Yo creo, la verdad, es que todo mundo merecemos una segunda oportunidad. Sí. Si este vato ya estuvo en la cárcel, quizá esta vez ya se reformó y quizá esta vez va a reaccionar. Sí creo que debe de hablar con la esposa, sí creo que los dos deben tomar una decisión y quizá dejarlo en el garage o decirle que tiene un área reservada o ponerlo a prueba. Pero sí creo que la gente merece una segunda, una tercera oportunidad. Y también creo que si él no habla con su mujer y lo arreglan juntos como pareja y con comunicación, esta situación puede hacer que se acabe la relación, ¿eh? Pero es que yo creo que yo sí le voy a dar chance. ¡No! ¿A quién? ¿Cómo? Sí, pues, pero yo le voy a decir a mi esposa, ir a mi amor. Le voy a dar chance a tu carnal. No, está pero bien. Pero yo voy a hablar con él aquí de bien a bien. De hombre a hombre. De hombre a hombre. Ajá. Y lo voy a sentar cuando ya, ay, que vamos por él a la tienda, y a la cárcel, y que jajaja. El vato te va a tirar el rollo. Ya cambié, sí, y claro. Es el mismo, ya recapacité, quiero reintegrarme a la sociedad. Soy un hombre nuevo. Pero hay una situación, y la situación más real que nada. Los demonios del vicio y de los malos hábitos, y de los problemas y de los problemas que tiene psicológicos, esos no son nomás de decir, hoy voy a cambiar, como dice Daniela Romo, ¿quién cantaba esa? No, es Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Paletas. No, hoy nomás no, es decir, voy a cambiar y voy a cambiar. La vida te pone pruebas. ¡Miren! Ahí voy con mi reperiqueta ahí a enfadar gente. Échale, échale. Ando a dispensar, no, pero ya me pongo a enfadar gente y me caigo bien gordo. Dele, viejo. ¡Miren! Cuando uno quiere hacer un cambio en la vida, cuando uno se decide hacer un cambio en la vida, la vida te dice, ¡ah! Con que quieres cambiar. A ver si es cierto que quieres cambiar. Y te empieza a probar, a hacer pruebas de cambio. La tentación. Sí, o sea, la raza que dice, ya no voy a periquear, ya no voy a tomar. Y te empieza a mandar fiestas, juntas, raza que saca güiro, güiri pa si quieres. Y tú dices, ¡ay! Ya no quiero, ya no quiero. Y de repente estás en una fiesta y no falta el vato que dice, ¡ira! ¿No quieres un pellizco? No, pues que no. Y empiezas a dudarle, porque andas en el refuego. Claro. Son pruebas de la vida. A ver qué tanto quieres cambiar. A ver, esas son las pruebas fuertes. Porque de palabra todos cambiamos todos los días. Ay, hoy ya no voy a comer pan. Llegué y me tragué uno en la mañana. Y según yo me levanté que no iba a comer mal, ya me tragué pan y medio. Bueno, a lo que voy es una tontera. Una muestra, sí. Pero es una muestra. Te van a poner prueba la vida. El camarada te puede decir, misa, ya cambié, a lo mejor encontré a Dios, ya me di cuenta, voy a pedir perdón. Pero el día de mañana que empiece ya a soltarle un poco más la cuerda, que empiece a ir otra vez a respirar el aire acá de la libertad, solo en el cantón, con ganas de comprarse unos tenis, con ganas de comer tal cual cosa, que vea mal puesto allí un reloj, unos aretes, que vea mal puesto un control del PlayStation... El vato va a decir, ¿sabes qué? Este control se lo pongo. La ocasión. 20 bolas y al rato ahí saco para la comida china o para... O si todavía anda a escondidas, fumando, ahí te lo saco ahí para un blast o lo que luego sea. Luego vas a ver. Entonces, esto es la... ¿Quién sabe? De bla, bla, bla. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pues. Yo sí le diría, ir a vato, ven, solos. Primero hablaría con mi ruca bien y luego hablaría con él así solos, de vato a vato. Primero en familia, mira, pues aquí es bienvenido, desgraciadamente, y tus acciones, así bien político, ¿verdad? La típica. Tus acciones se han hecho que pues se pierda la confianza de alguna manera entre la familia y tú, que ese puente que conecta las relaciones se haya. Así hablaría con él, ¿verdad? Una persona entonces, muy correcta. Te pido que de alguna manera puedas considerar tener un respeto para nuestro techo, ¿verdad? Y ya solo le diría, ¡ey! Aquí te vas a andar derecho, vato, porque a la primera que me hagas, bye, te saco con la placa o solo. Yes, solo con la placa te vas a ir a haciendo patitos. Haciendo patitos te vas a ir. Entonces llévate la calmada. Aquí vas a tener chance, y te lo digo a ti de hombre a hombre. Yo te estoy dando chance, porque yo la neta ni quería que vinieras. Yo lo estoy dando por mi ruca. Yo a mi ruca le dije que no. Si al final cambié de opinión, porque creo que pues... cambiar. Tu familia cree en ti, tu carnala cree en ti. Pero a la primera que me hagas, vas a salir haciendo patitos, compa. Así le hablan. Te lo estoy adelantando. ¿Así le habla Encarnación? No, mijo, no, porque no es así. ¡No, tú! Pues ya te adelanto. A la primera que me hagas, cualquier cosa que se empiece a perder esto, lo otro, si te veo que anda lo que ando, si te veo ahí, acá, cuando empieces que se te... Empieza a chispar ahí la cabeza y empieza ahí a decir disparates o que me están viendo y te vas a ir de aquí. Así le diría. Híjole. Pero sí le dará pues chanza. ¡Ay, no, señor! ¡Ay, Don Chito, porfa! Mira, quedas mal. Y si te haces algo, todos modos te van a ver mal. O sea, hombre. Pero es que, ¿qué tal si sí cambia? No. En Don Chito al aire. Ajuste de cuentas por muerte de bebé deja más muertos y detenidos. Les tenemos esta historia y mucho más desde el Terry aquí en Don Cheto al aire. A mi compa Marco Acosta. Hola. Yo sí me acuerdo de ustedes y estoy con ustedes siempre. Chino Nation. Yo también. No, usted ya se acuerda de su tuitero, señor. Sí me acuerdo. El Horacio, que siempre anda ahí de negativo. Ay, pues. Te queremos. Mirna, toda la bola. Gracias, Chino. Ahí está. A todos los tuiteros. Gracias, Chino. Y oiga, gracias. Me mandando mensaje a Carlos Ramírez. Ah. Ya cállate. Ya me caí. Al Junior 84. Sí, pues ya valía. Oh, my God. Okay, bueno, ¿ya hablaste? Ya, nada más quiero decir una cosa. Me están diciendo aquí que cuente la historia del niño que nació con un tornillo en el ombligo. ¿Qué es eso? La historia del niño con tornillo en el ombligo. Esa ya la conté muchas veces. Ah, bueno, aquí me están diciendo. Ay, de hecho, la conté hace poquito, ¿no? La de la historia del niño que das con el... Sí, sí la contó hace poquito. ¿Sí te acuerdas tú de ella? Sí, claro, señor. A ver, ¿de cuál es? ¿Cuándo? Pues la del niño en el ombligo. ¡Ah, no sabe! La neta, yo no me acuerdo de esa historia. Ponme la música de la historia. Voy a despedirme con una historia, aunque me están haciendo trampa. Pero la mañana. No, hoy la voy a contar. Don Cheto, faltan 3 minutos. No importa, yo puedo. Faltan 5 y la voy a contar ahorita. Bueno, entonces a mí síganme como Giselle Bravo Oficial. El Chino Aire en todas las redes. Sí, soy Saí. Sí, soy Saí. Sí, soy Saí. No, empieces. No, ya voy a empezar con la historia. Yo quiero llegar a 100,000. Qué bueno. Mañana. Sí, soy Saí. Voy a despedirme con una historia esta mañana. Luego la semifinal al rato de fútbol. Ahí les va. Esta es la historia porque el público la pidió. ¡No, nadie! Del niño que nació con un tornillo en el ombligo. Una historia triste. Ok. Ahí va. Ahora, me están abusando de mí. Ya la está cantando, ponle la radio. Están abusando de mí porque ya les conté una en la mañana, ¿eh? Ahí va. No, la historia del niño que nació con un tornillo en el ombligo. Pues un día... En una aldea recóndita nace un niño con un tornillo de oro en el ombligo. Un tornillo de oro en el ombligo, así en el hoyito del ombligo, un tornillo de oro. Pues hay que ir de que la mamá, la partera, le corta el cordón umbilical y cuando le empieza a sanar, pues empieza a notar que el niño tenía un tornillo de oro en el ombligo. Entonces la mamá empieza, ay, pues mi hijo, que empieza a llevarla con curanderas, que en ese tiempo, pues lo que eran los doctores, ¿verdad? Y nadie le daba razón de por qué ese niño había nacido con un tornillo en el ombligo. El niño empieza a crecer. Y la gente de esta aldea pues empezaba a burlar del niño porque pues tenía un tornillo en el ombligo. Y él empezaba a tocar su tornillito en su ombliguito del niño y le decía a su mamá, ¿por qué tengo yo un tornillo en el ombligo, mamá? Y pues no sabemos, hijo. Pues ahí tienes que un día, cuando ya empezó a crecer, crecía así como crecía él en edad, crecía también en curiosidad de saber por qué todos sus amiguitos tenían un ombligo normal y él tenía un tornillo de oro en el ombligo. Pues cuando ya el muchachito tuvo ya edad, empezó a buscar la respuesta y empezó a salir de su aldea y a buscar a los sabios, a los curanderos, a los brujos, a ver quién le podía dar razón, una explicación de por qué él había nacido con un tornillo en el ombligo. Y se fue y cada vez... Un brujo, un curandero, le decía que fuera con otro que era mejor, que le decía que fuera con otro que era mejor, que a su vez le decía que fuera con otro que era mejor. Y cada vez se fue alejando más y más de su lugar de origen. Años pasaron. Y el muchacho tenía 22 años de edad cuando encontró en un lugar a la bruja más famosa de toda la región. Una mujer solitaria y apartada de todo. Una mujer sabia que le dijo, yo sé quién te puede ayudar con ese tornillo en el ombligo. Pero es un rey muy sabio. Es un rey muy sabio. Yo en mi juventud estuve casada con un mago poderoso que trabaja para este rey en su corte. Y él, ese rey, te puede ayudar con tu tornillo en el ombligo. El joven se decidió y fue a buscar a ese rey desconocido y lejano a que le ayudara con el tornillo que había nacido él en el ombligo. Él ya había ido con herreros, se lo trató de sacar, herreros le metían herramienta, no lo movían ni le hacían ni un raspón siquiera al tornillo. Hasta que llegó a las puertas de ese reino y pide una audiencia con el rey. ¿Quién eres tú, plebeyo, para pedir una audiencia con el rey? Es que tengo un problema. Y se levantaba su camisa y les enseñaba el tornillo que tenía él en el ombligo. Llegó a los oídos del rey que había un muchacho misterioso con un tornillo en el ombligo. Y el rey le dijo, háganlo pasar, quiero hablar con él. El rey, que era muy sabio, le dice, a ver, levántate tu camisa, miren, así con este tornillo, pues aquí en el ombligo, oiga. El rey se baja del trono, se agacha a la altura de su estómago, le toca el tornillo y le dice, mira, ¿quién te mandó? Me mandó, pues, la bruja esta, ¿no? Le dice, El rey se toca su barba blanca y larga y le dice, te puedo ayudar, pero antes de que yo te ayude con el tornillo, tienes que saber que lo que te puede pasar algo. ¿Estás de acuerdo a que yo quite el tornillo de tu ombligo? Sí, piénsalo, por favor, le dijo el virrey sabio, porque no sabemos qué vaya a suceder. No me importa lo que suceda, tengo curiosidad y quiero que me quite el tornillo del ombligo. Si eso quieres, que no se hable más. El rey ordenó al sabio de la corte que trajera un cofre dorado. Y dentro del cofre había un desarmador, también de oro, de cruz, como el que tenía el tornillo en el ombligo del muchacho. El rey le dice, quítate la camisa. Toma el desarmador de oro, lo coloca en el ombligo del muchacho y le empieza a dar vueltas. Todas las herramientas que se habían usado antes no habían funcionado, pero esta vez el desarmador empezó con una facilidad a desatornillar. A desatornillar el tornillo del ombligo del joven. Y le da una vuelta. Y le da dos. Y le da tres. Y el tornillo se empieza a aflojar. Hasta que por fin el tornillo sale de la panza del joven. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Se le cayeron las nalgas. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¡Le cayeron las nalgas, hijo! No, ¡el tornillo del que se las dice que te cayó! ¿Qué quieren que haga? ¿Yo qué quieren que haga? La historia así es. ¿A mí qué me dicen? Don Cheto al aire.